aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hoy es 16 de octubre del año 2018. Aquí estamos en un nuevo programa de aquí, La Voz de Europa. Pasado el 12 de octubre, del que en breve haremos resumen, pasamos a analizar la actualidad de España y de Europa. Hablaremos de las últimas nuevas masivas entradas de inmigrantes ilegales por el sur de España, por el estrecho de Gibraltar, unas entradas masivas que no paran porque ni el gobierno ni nadie quiere que paren. Hablaremos de las últimas novedades en este conflicto federalista separatista catalán que está siendo utilizado para seguir robándonos soberanía. Hablaremos también de cómo podemos recuperar nuestra soberanía, en especial nuestra soberanía monetaria, al entregar esa capacidad tan fundamental de imprimir el dinero a instancias extranjeras como el Banco Central Europeo. Estamos condenados a vivir una crisis detrás de otra, y ojo que parece que se nos viene encima una crisis de igual o más calado que la anterior. Y finalmente hablaremos de las decisiones, de las novedades respecto a estos presupuestos presentados por el gobierno, en especial de ese aumento del salario mínimo, cómo puede afectar a la clase trabajadora estas medidas que anuncia el gobierno. En la sección de entrevistas hablaremos con Nostra, de Nostra Televisión, que nos explicará en qué consiste su medio de comunicación, qué proyectos tiene y qué temas está denunciando en esas jornadas de contrainformación y otros eventos en los que Nostra Televisión pues coincide en bastantes puntos con lo que podemos denunciar en aquí La Voz de Europa. Como cada semana, Noelia de Trastámara nos traerá el parte de la invasión semanal, y Enrique Lemus, en sus campañas españolas por Europa, nos llevará al Flandes del siglo XVI y nos contará, nos relatará la actuación de los tercios en aquella guerra del, como os comento, siglo XVI. Nada más, noticias y comenzamos. Llegan casi 2.000 inmigrantes en 3 días a las costas de Andalucía. El gobierno maneja un texto que propone que la educación sexual empiece a los 6 años. Casi todos los banqueros condenados evitan la cárcel. El gobierno no garantiza que policía y guardia civil sigan en el País Vasco. 400 dosieres de Villarejo amenazan a la élite política y empresarial. Rescatan a casi 800 personas en pateras en 24 horas. 7 palestinos son asesinados por los disparos de soldados israelíes en Gaza. Pedro Sánchez prepara un órgano que controlará a los medios de comunicación públicos y privados. 500.000 afganos están listos para entrar en Europa, por la zona no protegida de la frontera turco-griega. Suben los desahucios por impago del alquiler. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Nada más, leídas las noticias, pasamos sin más dilación al debate de la semana. Hoy está, vuelve otra vez con nosotros, Vicente Estarelles. Hola, Vicente. Hola, buenas tardes, Miguel y Manolo, y buenas tardes a todos nuestros oyentes, y eso, una vez más aquí con vosotros. Y Manolo, que es Manuel Canduela. Hola, Manuel, ¿qué hay? Hola, ¿qué tal, Miguel? Hola, Vicente, y un saludo como cada semana a los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Pues Vicente y Manuel, cuando parecía que llevábamos unos días o unas semanas con relativa calma en el estrecho de Gibraltar, pues de nuevo hemos vuelto a padecer una invasión salvaje durante los últimos días. Nada más y nada menos que 3.000 inmigrantes ilegales en números redondos han entrado por Cartagena, por Algeciras, por Granada y por Canarias. Un auténtico descontrol, un cachondeo. Se ha publicado ese vídeo de esa patera de marroquíes, una lancha motorizada con los marroquíes llegando sonrientes y más contentos que nadie a Canarias ante la inactividad y la desaparición absoluta de las fuerzas de seguridad. Y bueno, ya no sabemos muy bien qué decir. Este gobierno, dirigido por el señor Soros, ya no vamos a criticarle nada, porque no esperamos otra cosa que la destrucción económica, demográfica y política de España por su parte, pero aquí pues volvemos a recordar el papel de las fuerzas de seguridad. Quizá no sea el día más adecuado en criticarlas cuando un guardia civil acaba de ser asesinado por un malnacido en Granada, pero no podemos mirar para otro lado mientras las fuerzas de seguridad, a las que pagamos el sueldo, de las que esperamos que protejan nuestras fronteras y garanticen la seguridad en nuestras calles, pues se niegan a hacerlo. La Guardia Civil y la Policía Nacional, especialmente la Guardia Civil, que es la que está ahí en primera línea, pues se niega a hacer absolutamente nada. Siempre están igual, ya está la excusa manida y repetida de que no podemos hacer nada, de que si no nos ordenan estamos atados de pies y manos. Vale, lo que vosotros queráis, pero yo hace unas semanas, hace unos meses, os vi manifestándoos y os vi protestando pidiendo aumentos de sueldo. Entonces parece que según el tema, pues sí que se manifiestan, sí que hablan, sí que se quejan y públicamente sí que manifiestan su opinión. ¿Qué pasa? ¿Que el resto de España pinta menos que las fuerzas de seguridad? ¿Nuestra seguridad personal no vale nada? ¿Tenemos que aguantar que miles de potenciales violadores, asesinos, terroristas y delincuentes entren como Pedro por su casa en nuestro país, sean repartidos por toda la geografía nacional, cometan todo tipo de delitos y aquí las fuerzas de seguridad lo único que pueden decir es que no pueden hacer nada, que están atados de pies y manos? ¿De verdad no pueden hacer nada? ¿De verdad pretenden que nos creamos que tienen que obedecer estas órdenes que son ilegales, porque les están ordenando que miren hacia otro lado mientras es el propio Estado delincuente el que colabora con las mafias de la inmigración ilegal? Así que ya está bien, lo hemos dicho 50 veces, pero no sé, esperamos que ya que somos los únicos que los denunciamos, porque mientras otros sectores patriotas parece que lo único que se les ocurre es pelotear y dar vivas a la Guardia Civil, no se sabe por qué, pues nosotros aquí, como siempre, solos en nuestras denuncias, pues que no esperen esa actitud de nuestra parte por muchas banderas de España que lleven en el uniforme. El patriotismo de banderita no me sirve. Me sirve el patriotismo que hace frente a los problemas de mi país, de mi nación, y que lo afronta de cara y que sirve a los intereses de los ciudadanos de este país. Por mucho que lo repitamos, creo que no es bastante, porque no despierta la conciencia de quien debe despertar, que es la de quien nos manda. A ver si de una vez toman nota de lo que decimos los locos del alude y nos hacen caso por el bien de España, por el bien de nuestros conciudadanos y por el bien de Europa en general, porque la invasión que otros programas, como tú hubieras dicho, una y otra vez venimos repitiendo, ya lo dijimos, cuando cerraran el grifo de Italia y de Grecia, iba a venir aquí. Eso no hace mucho que lo comentábamos aquí entre nosotros. A ver si ya, de una vez, esto cambia y quien nos manda toma de verdad las riendas en el asunto. Y lo que tú decías también de las órdenes obedecidas, la obediencia debida, cuando alguien le están metiendo, cuando se da cuenta, porque se tienen que dar cuenta de lo que están haciendo, ellos mismos se dan cuenta de la gente que suben de las pateras, tú lo has dicho, gente, yo no veo atos de ropa, ni veo a mujeres famélicas, ni veo a muchos niños en las imágenes que me muestran, no los veo. ¿Y vosotros pensáis que de verdad la Guardia Civil no se da cuenta de esto? Se tiene que dar perfecta cuenta. A ver si ponemos ya, queremos a nuestro ejército ya de una vez fuera de la OTAN y lo queremos defendiendo nuestras fronteras de Ceuta y Melilla. Y queremos a las patrulleras de nuestra marina y las patrulleras de costas de la Guardia Civil haciendo frente a la invasión del estrecho, no acompañándoles cogiditos de la mano, llevarlos hasta las costas de Almería, hasta las costas de Granada, a las costas de Huelva, a Canarias. Esto no puede seguir así. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deben hacer cumplir las leyes de este país, y así no se puede entrar a un país, por mucha cortina de humo que nos hagan ver, que si refugiados, que si... No, señor, no son inmigrantes ni son refugiados, son invasores. Ya hemos dicho también muchas veces aquí cuál es la figura legal de un refugiado. Que yo sepa, en Marruecos no hay guerra. Un marroquí, un mauritano, un tunecino no puede decir que viene aquí porque hay guerra en su país. No lo podemos calificar de refugiado de guerra porque no lo es. Más de 2.000 inmigrantes en 3 días en las costas andaluzas, como tú has dicho en las noticias al principio, es insoportable para un país. Es una presión demográfica que no podemos soportar. Y por supuesto económica, porque ya sabemos a lo que vienen estos 2.000 inmigrantes. Si los dividimos por 7, eso da casi a 700 tíos al día que nos vienen invadiendo, con lo cual al cabo del año son casi 250.000 personas que vienen a vivir de nuestros impuestos, de nuestro trabajo y de nuestro sacrificio, del sacrificio de las familias españolas, que por mucho que los bonistas quieran, Todas estas mierdas las acaba pagando el ciudadano de a pie. Metiéndolos en la cabeza. Desde luego que con esto, esa subida del salario mínimo es que se anula. Esto en la práctica, en la vida real, esta entrada masiva, esta inyección masiva de mano de obra semiesclava, pues ya pueden subir el salario mínimo todo lo que quiera, que luego el mercado laboral en la vida diaria se lo va a saltar constantemente. Y tampoco esta gente no viene a aumentar la mano de obra del mercado laboral. De cada 700 que entran al día, vamos, hecho esa división, de cada 500 personas que nos están invadiendo, ¿de verdad pensáis lo que estamos hablando en otros programas? El efecto llamada, ¿no existe el efecto llamada, señor don Pedro Sánchez, presidente del gobierno de este país? ¿Cómo que no va a existir el efecto llamada? ¿Cómo no se van a ir? Y además los utilizan, como bien hemos venido hablando también del tema, en Cataluña, para darles algo aumentado a la paga. ¿Para qué? Para crearse los votos necesarios para cuando vayan a votar contra España, tenerlos, porque ningún español ni ningún catalán bien nacido va a votar en contra de España. Van a votar todos estos zanguangos que vienen a vivir de las ayuditas. A estos es a quienes les están pagando el voto. ¿No lo queréis ver? Claro que les interesa que nos invadan, por supuesto, para favorecer esas políticas de desintegración social, de desintegración racial, de desintegración política de una nación, si está más claro que el agua. Que esto es un estado totalitario está más claro que el agua, como tú dices, porque en una democracia, al menos en teoría, una democracia debería sustentarse en la llamada división de poderes. La Guardia Civil, el Ejército, la Policía Nacional formarían parte del Poder Ejecutivo, cuya misión es ejecutar las leyes, es decir, que se cumplan las leyes. Cuando resulta que hay un poder político que le dice, no, mira, a este político es que es de los míos, no me lo detengas, o dice, este tipo de delitos ahora no nos interesa porque nos vendría mal de cara a la opinión pública, no vamos a cambiar las leyes, los jueces no van a reinterpretarlas, las leyes son las que son, pero tú no hagas tu trabajo, mira hacia otro lado. Significa que estamos en un estado totalitario, que esto no es una democracia. Y por supuesto, como dice Miguel, que podrían hacer algo. La Guardia Civil está organizada, igual que la Policía Nacional, en sindicatos. Están organizados como cuerpo, con una jerarquía, pero cuando han querido hacer una huelga de celo, inflándonos a multas, la han hecho. No pueden hacer una huelga de celo, saturando si hace falta los juzgados, deteniendo a todos aquellos sin papeles que anden por las calles, por ejemplo. No pueden hacer cumplir la ley y hacer una huelga de celo y no dejar pasar a ni un solo indocumentado por nuestras costas. Por supuesto que quieren, que pueden. Otra cosa es que no quieran y que estén en los que, lo que están. Pero aquí, como decíais antes, hay una especie de papanatismo que, señores, nos va la vida en ello, que lo superemos o no tenemos nada que hacer ni como pueblo ni como nación. Acordaos de lo que siempre os digo en este programa, esquemas mentales. Y hoy en día los patriotas, la gran mayoría, excepto esos que somos llamados radicales, neonazis, fascistas, a los que nos dedican toda esa serie de apelativos cariñosos, el resto está instaurado en el papanatismo absoluto. ¡Viva el rey! ¡Viva la reina! ¡Fuera Pedro Sánchez en el Día de las Fuerzas Armadas! Pero se puede ser más imbécil. ¿No sabéis que este rey, como su papá, es del PSOE? Y que muy probablemente es muy amiguito de Pedro Sánchez. ¿No sabéis que la reina esa a la que dais todos aplausos hasta con las orejas es de Podemos, que es la reina republicana? Es como cuando estáis ahí, ¡bravo los constitucionalistas! ¡Viva Borrell! ¡Viva Sociedad Civil Catalana! Pero no os dais cuenta todavía que esta constitución es la que parte España y que estos constitucionalistas, que no me sale ni esa palabra ya tan repugnante, son los que te están engañando y están parcelando la patria. Pues exactamente igual con las fuerzas de seguridad. Aquí no voy contra los agentes que están día a día jugándose la vida en las calles de España. Pero ojo, debéis tomar una parte activa. Sois la defensa armada del pueblo. Sois a los que el pueblo os ha dado la capacidad de llevar armas para defendernos. No podéis permitir que esto continúe así. Se está dando la alerta ya, incluso en la Red Voltaire y otros grupos que son de izquierdas, de que, por ejemplo, en Grecia ya hay identificados cerca de 1,000 yihadistas que están entrando. También se está lanzando la alerta de que Turquía está dispuesta en breve a invadir Grecia. En muy breve, ya tiene invadida media isla de Chipre, que es griega. La parte entera debería ser griega, Chipre, aunque hay griega, ahora griega, Chipre greco-chipriota y está el turco-chipriota. Una invasión toda regla que la OTAN no quiso ver. Pero señores, tan difícil es pensar que si siguen con esa actitud laxa, tanto nuestro ejército como nuestro control de fronteras, como nuestra policía, esos mismos yihadistas que nadie denuncia, nos están entrando por aquí y en breve vamos a tener una quinta columna. Entonces, ¿a quién pediremos responsabilidades? Que en este país parece que nadie tiene responsabilidades. Tenemos unos periodistas que un día te dicen que la solución es UPyD, al día siguiente Ciudadanos y al otro ya otro todavía nuevo que también apesta engaño. Y todos siguiéndoles como borreguitos, todos como borregos votando lo mismo, todos como borregos aplaudiendo con las orejas a los mismos sectores y a las mismas instituciones del Estado, que es más que evidente que no funcionan. ¡Ay, los jueces! Menos mal que quedan jueces honrados en Cataluña. ¿Pero qué van a quedar jueces honrados si los jueces son todos parte de una logia satánica que es la masonería? Así es, señores. Así de duros. Y o cambian los esquemas mentales o desaparecemos todos. No se puede seguir con el papanatismo y con las críticas que recibimos. No, es que sois paranoicos. ¿Paranoicos? ¿Alguno puede desmentir alguna de todas las informaciones que damos en este programa? Ahora nos vienen nuevamente algunos lectores interesados que seguramente cobran suplementos. Yo dudo que haya mucho idealista en todo este nuevo lanzamiento de una opción política que apesta a 15M y que apesta a Podemos, pero disfrazado de verde. Pues hay un montón de gente de esta que está diciendo, no, es que sois exagerados, es que estáis esquizofrénicos, tenéis paranoia. ¿Paranoia? Cada vez más sectores de la población, gracias a nuestras advertencias, están aprendiendo a ver cómo funciona la Matrix. Pero el resto, por favor, todos aquellos que de verdad os sentís españoles, despertad, que España tiene muchos enemigos. España es una nación importante, con mucha gente que la ansía, y tenemos que defenderla de los enemigos. Y hay que entender que los enemigos los tenemos ya en casa, infiltrados en nuestros puestos de poder, y que no hay institución del régimen del 78, este régimen corrupto, asesino, pedófilo, filoetarra, repugnante y sucio, sucio, sucio en sus cloacas hasta la sociedad, no hay institución del régimen del 78 que se libre de la putrefacción. Juraron defender a la patria, la Guardia Civil y el Ejército, por lo tanto no pueden obedecer órdenes que destruyen esa patria que han jurado defender. ¿Dónde está el Ejército? Pues nada más y nada menos que 3.000 militares repartidos por el mundo obedeciendo las órdenes de la OTAN. Ahí es donde envía el señor Pablo Iglesias a los soldados españoles, al servicio y a la agenda anglosionista de la OTAN, protegiendo las fronteras de Israel con el Líbano, el mismo Israel que luego bombardea a militares españoles, mata al cabo Francisco Javier Soria Toledo con el silencio absoluto de la cúpula militar. Están en Afganistán protegiendo los campos de opio para que la industria farmacéutica tenga su dosis constante de opiáceos. Están en el Báltico siguiendo esta agenda absurda antirrusa y están, como digo, repartidos por el mundo en vez de estar en el Mediterráneo haciendo un muro de contención, aparte del muro de hormigón que hay que hacer en Ceuta y Melilla, sí. Hay que hacer otro segundo muro marítimo que devuelva una tras otra todas las embarcaciones e incluso, si me apuras, el mismo Ejército va a tener que empezar a patrullar ciertas zonas de España para empezar lo que será la única solución, que son deportaciones masivas. No queda otra. Todos estos manteros, cada vez más agresivos en Madrid, en Barcelona, que pronto serán miles y miles, la única forma de deportarlos será con el Ejército. Pero claro, está aquí la Unión Europea, como siempre, pagando 6.000 euros por cada inmigrante ilegal que llega, más todavía si es un menor. Y claro, con esta red de intereses creados, pues parece que es que no solo no interesa parar esta invasión, sino que interesa estimularla. Algunos no ven ese que esto es un tráfico de personas. Hombre, alguien saca beneficio de esto, porque si no, no se puede ver que alguien permita que invadan tu país, que vengan, vivan de las... Eso no puede permitirse. ¿Solo vemos los tontos, los locos, los piraos? Pues no, lo vemos cada vez más españoles y nos damos cuenta de ellos. Y ahora alguien lo habrá leído por ahí en prensa, otra vez está por ahí el barquito este Open Arms, otra vez por las costas españolas, bambando de un lado a otro, recogiendo pobrecitos. Claro, te lo ponen así. He leído hoy una noticia en cadenaser.com que era patética, hablando concretamente de un niño y su madre negros, que los había cogido con todo el dándole un patetismo al tema para que nos entrara por los ojos y la por foto los de una madre y su hija cuando eran todos hombres seguramente, pero en la foto te ponen a la mujer y al niño. A eso iba, correcto. Y después ves otras fotos de la patera en otros sitios. Y creo, no sé si era la única mujer y el único niño de la patera, o muy pocos de los casi de las casi 100 personas que recogió el barco, ciento y pico personas. Otra vez está, y aquí está, con permiso explícito de don Pedro Sánchez para pasearse por nuestras aguas territoriales y recoger a quien le venga en gana y traernos a quien le dé la gana. Vamos, os recuerdo que en otro programa comentamos la relación que había habido, la entrevista que había habido entre Soros y Pedro Sánchez antes de ser presidente del gobierno, etcétera, o al poco de serlo, ¿vale? A respecto de estas cosas, vamos, que es un negocio, que nos están invadiendo, que alguien saca beneficio, que algunos cobran por ello, que cuanto más inmigrante venga, más dinero sacan. No lo veis. Y después está, abundando sobre el tema de los CETIC, creo que comentamos el último programa en el que intervine. Ha salido que hay un CETI, creo que era, si era en Andalucía o en Canarias, que estaba totalmente inoperativo y facturando cerca de 200.000 euros al mes en comida, seguridad, limpieza. Inoperativo, estaba inoperativo, cerrado, no había nadie. ¿Cómo puede ser que facture tanto dinero? Pues porque alguien lo está facturando para metérselo en el bolsillo, para fomentar todos estos partidos que salen por otro sitio, para abundar, para hundir al pueblo español, para que no nos demos cuenta de dónde viene el dinerito, sale de ahí, y lo decimos aquí, alguien se aprovecha, nos están robando el dinero, están, es toda esta gente no trabaja en pro de la emigración, de los refugiados, no, trabaja en contra de España como nación, de los españoles como ciudadanos y trabajadores de este país, de los que ponemos los cuernos encima de la mesa y vamos tirando del carro como bueyes mansos, ¿vale? Basta ya de ser un manso, abrir los ojos, esto no puede permanecer así. Hay que salir de una vez de este bucle de misericordia, de malentendida, de vamos a ayudarles. No, así no se puede ayudar. África entera no cabe en Europa. Marruecos, Argelia, Túnez no caben en España. Hay que ayudarles. De alguna manera habrá que establecer procesos de ayuda para invertir en esos países, etcétera, todo lo que queráis. Yo estoy muy de acuerdo en eso. Yo soy, me considero un neocolonialista, bien entendido, no con la mentalidad del 1800 en la cual había que ir a explotar los países. No, hay que entender un neocolonialismo, bien entendido, ir a los países que han tenido una historia común con nosotros, para echar una mano, para intentar que ese país se valga por sí mismo y para que sus ciudadanos vivan en su país y no vengan aquí a vivir de las ayudas que yo no le puedo dar. Esto no se puede mantener. Hace nada he oído que quedaban unos 5.000 millones de euros en el fondo, de pensiones, en el fondo de pensiones, porque acaban de sacar 3.000 para pagarlas. Vamos, que este país no produce suficiente. ¿Quién puede valorar lo que produce un país? Pero claro, lo que has dicho tú, no puede ser que tengamos nuestra economía dilapidada, por un lado, con las ayudas que nadie sabe cómo llegan ni dónde vienen, y la prueba la tenéis en lo que he dicho del CETI, y por otra parte, no tengamos esa soberanía que necesitamos para que manejar nuestra economía, para subir y bajar el IPC cuando nos venga en gana, para subir y bajar sueldos cuando nos venga en gana. Después entraremos a debatir sobre los 900 euros esos que quieren poner como salario mínimo, que es una es insostenible, no se puede hacer por decreto. Tú lo que tienes que hacer es regular el mercado de trabajo, regular el mercado empresarial, para que se den las consecuencias de esa buena regulación en un aumento de salarios. ¿Ponerlo por decreto? Negativo. La verdad es que ya lo hemos dicho todo, esta situación es dramática, así que si quieres pasamos al siguiente tema. Sí, se celebró el 12 de octubre hace unos días, ha comentado Manuel, ese desfile militar en Madrid y bueno, en Barcelona, que es donde estuvo el centro de la atención nacional, hubo dos actos, el celebrado por Democracia Nacional y apoyado por ADN en Montjuïc y otro al que acudió más gente en la Plaza Cataluña. Pero bueno, con dos mensajes completamente diferentes. Claro. El de Plaza Cataluña, acudieron los constitucionalistas, el PP, Vox y Ciudadanos, dando vivas al rey, a la Constitución y a la Unión Europea, con esos gente tan sospechosa como Sociedad Civil Catalana, otro engaño, otro troyano dentro del patriotismo. Y en Montjuïc, pues donde se dijeron las verdades incómodas, donde se dijo claramente que es esta Constitución, lejos de ser la solución, es el problema, y cómo es la Unión Europea la que está apoyando cada vez menos discretamente a estos separatistas para seguir robando la soberanía a España y entregar esa soberanía a la Unión Europea. Por otra parte, pues vemos como semana tras semana se va confirmando esa agenda que os venimos contando aquí cada programa, como todas las semanas nos van dejando caer ese proyecto federalista, esa segunda reforma de la Constitución, esa segunda transición que nos quieren colar. No sé cómo lo harán, porque estoy convencido de que la inmensa mayoría, a pesar de las mentiras del CIS, las mentiras de las encuestas, no quieren ni mucho menos más cesiones a los separatistas, todo lo contrario. Y nuevamente nos van colando también la idea de que a los presos golpistas hay que sacarlos a la calle, hay que indultarlos o, desde luego, la pena tiene que ser mínima. Dicen que a Junqueras, estos jueces buenos, entre comillas, que le van a meter hasta 20 años de cárcel, vamos, yo me río, ni de coña, con perdón, meten a este capo masónico en la cárcel 20 años, y ya lo hemos visto cómo ha recibido, están viviendo a cuerpo de rey en la cárcel, y ha recibido nada más y nada menos que al presidente de la patronal y al jefe de la UGT, al líder de la UGT. ¿Irían a ver a Junqueras a la cárcel si fuera a estar 20 años ahí metido como un perro? Pues yo creo que no, yo creo que están preparando algo, están preparando seguramente nuevos tripartitos, tanto en Cataluña como en España, que ayuden y que fomenten lo que estamos comentando, esta segunda transición que será, pues, el certificado de defunción definitivo de España. La verdad es que sí, hubo dos 12 de octubre, yo este año por desgracia no pude asistir por asuntos personales, pero bueno, es un poco la línea de siempre, quedamos en Montjuïc los espartanos, el último reducto, y bajo pues van todos los que no sé a qué van verdaderamente, a oír salsa, a ver el famoseo, a aplaudir al famoso de turno que está por allí, y no sé, no lo acabo de entender. Hombre, clarifica un poco, porque la semana pasada, repito, recibimos algunas críticas por nuestra postura ante Vox. Dijimos que clarísimamente el asunto de Vox es una operación de Estado, se está repitiendo exactamente el mismo esquema, hasta el punto que el Confidencial ha tenido que publicar esa noticia, pero claro, dan su versión ridícula, tratando de enmascarar, porque esto ha habido una campaña que todos los días hay 10 o 12 noticias sobre Vox. Parece que este partido, no sé, haya ganado las elecciones, parece que Vistalegre le haya dado... Es evidente que lo están lanzando, sí, todo el mundo sabe que cuando la prensa no quiere que algo crezca, no habla de ello, cuando empiezan a sacarte a toda hora en los medios de comunicación, incluso a tu señora como si fuera la primera dama del Estado, pues es más que evidente que hay un interés. Pero es que el 12 de octubre lo ha dejado todavía más claro. Hemos visto como Ciudadanos, Sociedad Civil Catalana, todos los que iban en la marcha, le han abierto las puertas a Santiago Abascal como uno más. Ciudadanos dice que bueno, que esto no es exactamente igual que lo de Alemania o que lo de Francia. Casado hasta ahora se pone también el tío en plan aquí la voz de Europa y dice que la hispanidad fue el momento más importante de la historia de la humanidad, como el cénit, el culmen. Es cierto, nosotros lo pensamos, pero tu partido no lo piensa, chico, ni lo ha dicho nunca. Pero bueno, dice también que le gustaría andar con Vox. Hemos visto pues como de la nada, por ellos manejarán sus encuestas, han aprovechado para lanzar esta nueva iniciativa. También vemos claro como el Partido Popular sigue en su papel de títere. Si teníamos unas sospechas de que se había quitado de en medio Mariano Rajoy porque le había dado algún enviado de Soros o el mismo Soros en persona un par de collejas y había hecho una cesión amigable del poder engañando al pueblo español que está... ¡No! ¡Es un golpe de Estado! Bueno, pues no, parece una conspiración de Estado, porque Pedro Sánchez no tiene ninguna intención de largarse, por muchos ministros estafadores que tenga, como el último Lactornauta o muchísimas ridiculeces que acomete este hombre, como el creerse el rey y ponerse a dar él también la mano junto a su señora en el pasamanos del rey, por muchos abucheos que tenga del pueblo, por mucho que sepa que no ha ganado las elecciones ni tiene votos casi ni para que le aprueben los presupuestos, va hablando, reuniéndose con el Otegi a ver si le apoyan los presupuestos los etarras, está totalmente desesperado en minoría, pero no tiene ninguna intención de marcharse. Pues se ve claramente que aquí están instaurando una dictadura, cada vez va pues más acelerada, pero con la total complicidad, que nadie se engañe, que nadie se lleve luego engaño del Partido Popular, y que nadie se lleve luego engaño cuando vea que la extensión del Partido Popular, ese PP.2.0 que se llama Vox, es exactamente el mismo engaño. Hablaba del artículo del Confidencial, y con esto termino, que dice que es que Vox está copiando la estrategia de Podemos. A ver, señores, Vox puede copiar lo que le dé la gana, pero esa respuesta, ese apoyo masivo en los medios de comunicación, ese mimo, especialmente entre los de izquierdas, que no les lanzan ni una mala palabra, no los relacionan con violencia, ni con muertos de la ultraderecha, ni bla bla, ni todo lo que nos hacen o nos han hecho a otros durante años. No es que su mensaje es más moderado, eso no es cierto. Su mensaje es muy radical. El mensaje que les está llevando a tener un cierto predicamento en la gente es clonado directamente del de Democracia Nacional, porque es el asunto de la inmigración masiva y es la abolición de las autonomías, que esto no lo pedía hace 2 meses este partido de oportunistas. Pero bueno, ahora lo piden. Pero es que luego tienen otros puntos en los que son muy radicales, como por ejemplo Vox, son fans de ese eje del mal que está hoy en día formado en el mundo por la OTAN, Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita y todos estos poderes que están llevando al mundo al borde del precipicio. Nosotros tenemos una postura mucho más moderada, que es la de verdad, la de los españoles primero, la de dejemos que en esos países de Oriente Medio se arreglen sus problemas, y ni europeos ni occidentales en los países de Oriente Medio, ni Oriente Medio metido en nuestra casa. Así que ellos son radicales, pero son radicales prosionistas. Mira que hay países en la Tierra y tienen que meter en el programa Israel, Israel, Israel, una declaración de amor a Israel. Ya, señores, Israel no es un país que simpatice con España. El muro de la democracia. Ya está bien, ¿cómo puede ser que en un partido que ahora preconiza los españoles primero haya toda una declaración de amor y de lealtad hacia un Estado extranjero que no nos ha sido históricamente amigo? Es una auténtica barbaridad. Pero bueno, como decía, este 12 de octubre, pues ya va clarificando ideas. Vamos todos ahí a seguir bajando a la plaza de Cataluña, a seguir apoyando el constitucionalismo. El año que viene nos meterán otro Borrell, se llamará de otra manera, y ese otro Borrell, al que apoyamos entre todos los constitucionalistas, incluido Ciudadanos, Vox y el PP, lo colocarán ahí. Y luego se irá a Inglaterra, como Borrell, a decir, es que Cataluña es una nación, claro que Cataluña es una nación. Y luego la gente, como imbéciles, porque ya no tienen otro nombre los que así actúan, dirán, ay, nos han vuelto a engañar, es que en quién confiar, a quién votar. Pero hombre, abrir los ojos, ya que nos va la vida en ello, nos va la supervivencia en ello, que no queda tiempo, abrid ya los ojos. Así es, mira, a mí me hace gracia, como estabais comentando, el 12 de octubre de ahí bajo de la plaza de Cataluña, pues eso, ya os hemos dicho quiénes son Sociedad Civil Catalana y lo que han hecho, pues nada, ahí van de la manita con el PP, Ciudadanos, Vox, todos cogidos de la mano, mirándose, sonriendo, rodeados de banderas de España, sin comentarios. Además, tenéis que, lo que decimos siempre, leed entre líneas, ved el mensaje, cuando tanto enemigo declarado de España, porque son todos, todos, no falla ninguno, enemigos declarados de este país, abogan por una reforma constitucional, por un giro al federalismo, ta, ta, ta, ya deberíamos saber que eso no puede ser bueno para nuestro país. No puede ser bueno. El giro federal en España no es un federalismo bien entendido. Solo va a servir para que estos masones metan la mano y dividan esta sagrada nación. No lo podemos permitir. Señor Pedro Sánchez pide ahora un debate de las autonomías 13 años después del último que tuvimos. Que el último debate que tuvimos de las autonomías, vamos a ver, españolitos, ¿nos sirvió de algo? España recuperó parte de esas, ¿cómo decirlo? Parte de esas atribuciones que dio a las, en bien del interés nacional, recuperó esas atribuciones que había dado las, a las autonomías en educación, por ejemplo, en sanidad, por ejemplo, porque es que, los ejemplos son tristes, que salgas de vacaciones en verano a Málaga con el carné de la Seguridad Social Valenciana y te digan que no te pueden atender, o viceversa. ¿Dónde se ha visto eso? En un país donde todos los inmigrantes tienen asistencia sanitaria gratuita y vayan donde vayan los atienden. Pero tío, ¿no lo veis, por favor? ¿Eso quién lo puede mantener? No lo puede mantener nadie. Esta gente lo único que pretende es dividir España y un poco más. Aquella reforma de las autonomías no sirvió para nada. Ni España recuperó esas atribuciones que le eran necesarias, ni se disolvieron los Mossos de Escuadra. Digo, lo que se me ocurría a mí en aquel momento que tenía podía haber tenido lugar en pro de mi nación, en pro de mi nación. Entonces, no sé, y además, este tío, vamos, ¿qué legitimidad tiene este Pedro Sánchez que ha llegado donde está, como ha llegado? No tiene legitimidad para convocar absolutamente nada, excepto las elecciones que lo saquen a usted de donde está. Señor Pedro Sánchez, convoque elecciones de una vez y libérenos de esa, de ese peso de mansedumbre, del manso que es usted como presidente de gobierno. En cualquier ganadería lo hubieran calificado como manso. Se deja llevar, hace lo que quieren de usted y no tiene personalidad nada más que para pactar memeces, nemeces y, sobre todo, políticas que no interesan a los ciudadanos de este país, que no nos interesan. Usted no hace nada de provecho nada más que subir el gasoil, subir las cuotas de los autónomos y pactar con Podemos la subida a dedo por decreto del salario mínimo internacional en 900 pavos. Además, usted se dedica a pasearse de un lado al otro del hemiciclo pidiendo ayudas para soportar esa política económica que no se cree ni usted ni nadie de su gabinete. Esto no puede seguir así. Usted no se puede gastar el salario, no puede promover un salario mínimo a dedo, sin contar ni con empresas ni con sindicatos, solo porque le dice el señor de la coleta al otro, el otro memo le dice que eso se tiene que hacer así. Vamos, hombre, ¿eso es gobernar? ¿Eso es gobernar o es simplemente abrir un TVO de Mickey Mouse y dedicarte a ver el mundo desde el prisma del todo rosa? Por favor. Y además, para que le aprueben esos presupuestos en los que usted nos está empeñando una vez más, porque estas medidas, esto no sale gratis. Lo he dicho antes con el tema de los inmigrantes. Y esto es igual. Lo vamos a pagar los españoles, porque usted, la subida de impuestos que nos va a caer este presupuesto es insoportable ya para el nivel de económico de este país. Los sueldos no suben, los salarios no suben, usted lo quiere hacer subir porque sí, por decreto, de una manera insostenible, y esto lo vamos a pagar nosotros. Y además, para que a ver si alguien le aprueba estos presupuestos, se pasea, va el señor Rufián y dice que solo le apoyará si usted absuelve a los golpistas presos, a los golpistas catalanes presos. Es alucinante que para aprobar un presupuesto el gobierno de España depende de separatistas que van en contra del país. Es delincuentes, de delincuentes. De delincuentes a los que amnistiar. O sea, yo compro con mi voto y utilizo el dinero público para amnistiar a mis delincuentes. Pero no solo eso. Es la realidad. Claro, y lo vengo a decir para que veáis a dónde llega, la mosca cojonera esta del señor presidente del gobierno para sacar esos presupuestos que lo que van a hacer es hundir este país. Además, para que veáis que no es solo lo que le propone Rufián, porque Rufián es lo que es y hace, pues eso, como su apellido indica, coge el señor Sánchez y manda a ZP a negociar con Otegi con una carterita llena de medidas a favor de los presos de Terras, para ver si el PNV le apoya y los independentistas vascos le apoyan esos presupuestos que van a acabar de hundir este país en la miseria. ¿Dónde está el interés del Estado, el interés de los ciudadanos en eso? En pactar con Rufián esas medidas, en mandar a ZP, al de la ceja, a negociar con Otegi unos presupuestos de una persona que ha llegado al poder con 84 escaños, los peores resultados del Partido Socialista Obrero Español en la historia de la democracia española. Y ya ahí sacaron, está ese tío, es ya increíble. Ya sacaron a Etarras de la cárcel antes de hora, pues seguramente con los separatistas golpistas pues harán lo mismo. Así que bueno, nada más, con esto terminamos esta primera parte del debate, una pausa y seguimos. We'll sit down and listen to what I have to say. Soon will come a great war, a bloody but holy day. And after that virgin our people will be free and sing up in the bright skies a song for all the sea. Times are very tough now for a proud white man to live. And although it may appear that this world has no light to give, well, times are soon changing. This can't go on for long. And on that joyful summer's day, we'll sing our victory song. And the women, they'll smile on victory. Children, they'll laugh and they'll sing and they'll play, and the chorus will echo our grace for the brand new dawn of our race. but somebody raced to the bend. And when we fly a holy flag, the oppressive reign shall end. And the women, they'll smile on victory day. And the children, they'll laugh and they'll sing. Bueno, estamos aquí otra vez con vosotros, pasamos a la segunda parte del debate. Antes hemos hablado de cómo recuperar la soberanía de nuestras fronteras, cómo recuperar la soberanía de nuestro territorio, y ahora vamos a hablar de cómo recuperar la más importante soberanía de todas, que es la monetaria. Se habla mucho de la soberanía nacional, pero cualquier proyecto nacional está cojo si para financiarlo tienes que depender del dinero de los fondos de inversión buitres o de los bancos extranjeros. Por supuesto, es fundamental tener la capacidad de emitir tu propio dinero, porque lo estamos viendo, como el supuesto hombre más poderoso del mundo, el señor Donald Trump, solo puede hacer que, pues, patalear y pegarse, darse golpes en el pecho ante la subida de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, pero aparte de eso, no puede hacer absolutamente nada más. El propio Trump lo ha dicho, la Reserva Federal se ha vuelto loca con su política monetaria, pero resulta que, repito, el hombre más poderoso del mundo no puede hacer absolutamente nada, se la tiene que envainar cuando los señores de la Reserva Federal, a los que nadie vota, y que no nos seamos ingenuos, sirven los intereses de la banca privada sionista norteamericana, le suben los tipos de interés en contra del interés del pueblo trabajador norteamericano. Pero es que hace poco también pasó lo mismo en Turquía con el señor, otro supuesto superdictador, Erdogan, que el Banco Central Turco le subió los tipos de interés al 24% en un país supuestamente islamista, que el Islam no permite el interés, lo prohíbe. Pues el señor Erdogan, el todopoderoso Erdogan, no le quedó otra que, pues, tragarse también el sapo y aceptarlo como inevitable, esa decisión de una entidad monetaria oscura que nadie sabe quién está ahí detrás ni a quién sirve. Pero es que aquí en España y en Europa, igual con el Banco Central Europeo, ya os lo comentamos hace un par de programas, como los todopoderosos Santander, BBVA y la Caixa agachan la cabeza ante el Banco Central Europeo, que les fuerza prácticamente a regalar todos sus activos inmobiliarios a los fondos de inversión de Wall Street. Y como también lo estamos viendo en Italia, como Salvini y su gobierno aliado con el Movimiento 5 Estrellas, pues también estaban plantando cara más o menos a la Unión Europea y al Banco Central Europeo, y al final pues nuevamente han tenido que ceder ante las presiones de la Unión Europea, aunque realmente lo que proponía Salvini tampoco servía de mucho, era aumentar el déficit, que era que dentro del euro pues no sirve de nada, era dar una patada hacia adelante y posponer el pago de esa deuda. La verdad es que el señor Salvini habla mucho, de vez en cuando dice cosas interesantes, pero a la hora de la verdad pues está resultando que no acaba de hacer absolutamente nada de real importancia. Ya lo hemos visto, ya hemos avisado mucho de esta alt-right, de esta derecha alternativa. Ya han tenido un auténtico fiasco, que ha sido el Brexit, que nos dijeron que salía para oponerse a las medidas de gente como Merkel y a la inmigración masiva, y al final han acabado en Inglaterra con otra Merkel, con la prima hermana de Merkel, que es Theresa May, que sigue llenando Inglaterra de inmigrantes, que sigue apoyando la ideología de género, la doctrina LGTB, y en definitiva el Brexit ha sido un fiasco, como parece que es un fiasco toda esta alt-right. Es muy fuerte lo que está sucediendo con todo el tema de esta falsa ciencia, la economía. La economía hoy en día se ha elevado a categoría de ciencia y todo lo que se está vertiendo es absolutamente basura, es que así lo podemos calificar. Se ha hablado mucho estos días de los másters y se endiosa un poco la Universidad Española, cuando el nivel de la Universidad Española, yo lo digo desde fuera, yo no he ido a la universidad, pero veo que es paupérrimo, es ridículo, es nefasto cuando tanta gente sale licenciada, doctorada en económicas y no hay un discurso alternativo al sistema económico demencial que nos están imponiendo, que es en ninguno, que es todo mentira. O sea, estamos hablando de algo muy fuerte. Trump, el presidente de Estados Unidos, está iracundo porque le suben los tipos de interés. Claro, aquí el mantra entre los supuestos entendidos en economía, los que leen el Wall Street Journal y escuchan a Federico Jiménez Los Santos, pues el mantra es que subir los tipos de interés es bueno, es positivo, porque recorta la deuda, algo totalmente absurdo, cuando la bajada de tipos de interés es una medida para relanzar toda economía, una medida básica. ¿Que aumenta la inflación? Bien, sí, aumenta algo la inflación, pero puede crear muchísimo empleo, industria, inversión y mueve la economía. Tradicionalmente eso se llama economía expansiva. ¿Y a quién beneficia? Al pueblo, a los trabajadores y a las clases medias. ¿Y a quién perjudica? A las grandes oligarquías, a los banqueros y a aquellos que ganan dinero sin trabajar, solamente invirtiendo y especulando. Esto ya se estableció en los años 30 y fue denominado por los nacionales de los años 30 la verdadera lucha de clases, la lucha entre productores, empresarios y trabajadores unidos y frente a especuladores, usureros y banqueros del gran capital. Sí, y sigue todo igual. Estados Unidos no tiene un banco central. Él nombra al director, pero ahora el director, que se suponía que era el primero no judío en décadas, el señor este hace lo que le da la gana y no obedece al presidente de Estados Unidos. Y nadie se plantea que es necesario volver a democratizar, a nacionalizar los bancos centrales. Nadie te lanza una crítica a este discurso dominante. Has hablado de Italia, que se ha rebotado. Sí, bueno, ha sido un rebote el del payaso este, y lo llamo así porque ya no lo soporto, de Salvini, tremendo. Ha dicho que iba a gastar un poco más en ayudas sociales de lo que le prestaban, en inversión social, en gasto social. Inmediatamente se la ha tenido que envainar, ha negociado un poquito y ha rebajado el techo de gasto. ¿Por qué? Porque automáticamente las agencias de calificación le han dado una calificación, una prima de riesgo prácticamente de bono basura los bonos del Estado. Y eso es un nuevo dogma que a mí me extraña que no haya, yo que sé, es que en las universidades solo tienes atarados ultracapitalistas que te justifican todo el sistema sin entender cómo funciona y sin saber nada de nada, o ataradines marxistas que con una especie de colección de buenos sentimientos, no, es que los pobres, es que los niños tienen hambre, es que tal, es que el bien social, sin explicarte nada tampoco y sin entender cómo funciona nada, te proponen un modelo marxista, pero nadie propone un modelo alternativo a estas dos ideologías que están llevando a la humanidad al desastre. Italia ha cedido ante Bruselas por las agencias de calificación. Le dan una prima de riesgo, como ya he dicho, muy alta. ¿Y qué significa eso? Que les va a costar muy caro que les presten dinero al Estado. Y el Estado, que antes era soberano y podía prestarse dinero a sí mismo, ahora depende, en este diabólico juego, de una especie de bolsa internacional en la que hay unas agencias que también, claro, imagino que la mayoría de tontines de la universidad y tontines que escuchan Libertad Digital y que leen las páginas Salmón de la prensa, es que sí, estamos hablando pues de Moody's, por ejemplo, o de todas estas agencias de calificación, Fitch, pues creerán que son agencias como gubernamentales, algo de tipo imparcial. ¿Y a quién pertenecen estas bandas? Pues directamente a la misma pandilla de siempre. Cuando uno, esto no es conspiración, o sea, es que la información está ahí al alcance de la mano. Cuando uno ve quiénes son los principales dueños de todas agencias, pues tiene a la familia Rockefeller, tiene directamente a es muy fuerte. O sea, antes has estado hablando tú de cómo los fondos buitres estaban comprando España. Señores, pues BlackRock, Blackstone, Vanguard son dueñas de Moody's, de Fitch o de Standard & Poor's. O sea, es que es el timo de la estampita. Otros, los principales accionistas de estas empresas de calificación, los que tienen que darnos el visto bueno, son Bill Gates, Warren Buffett, o sea, todos los principales multimillonarios del planeta, asociados ellos también en el Club Bilderberg o en agencias como la fundación esta Gates, de Bill Gates, que es una fundación maltusiana. Pero esta información no os la da una especie de conspiranoico, no, si es que la tenéis al alcance de la mano. ¿Esta gente es honrada? Pues no, ya en el 2013, si no me equivoco, cuando hicieron un fuerte ataque a la economía portuguesa, calificando toda la economía prácticamente de basura, pues fueron respondidos por la Unión Europea como que estaban mintiendo y que no eran imparciales. En Portugal se les llegó a llamar terroristas económicos a estas agencias. Pero es que el propio gobierno norteamericano ha emprendido muchas veces acciones legales contra estas agencias por estafa, señores. O sea, es que y aquí tenemos, no, es que a la gente se le pone la voz gorda así cuando hablan, no, es que he leído que Standard & Poor's nos ha bajado la prima de riesgo, ay, qué importante es para la economía española, no, es muy importante que logremos colocar la deuda a buen precio. ¡Idiotas! Pero que esto es todo una estafa y nadie se cuestiona esta gigantesca estafa, que encima ni se esconde, que una pandilla de estafadores que se están quedando en nuestro país son los que nos califican si nuestro bono está bien o está mal, y que cuando un gobierno les desobedece un poquito, como el de Italia, porque les cae un poco mal, porque hablan un poquito mal de la inmigración y eso de la Unión Europea no les acaba de hacer gracia, le califican el bono como bono basura. Ya para terminar, quiero encontrar una cita que la tengo aquí delante, a ver si la pudiera encontrar, porque es que es demoledora, ¿no? Es de un periodista importante norteamericano. A ver si la tengo aquí delante. Tiene que estar, vamos. Sí, no, coméntalo muy rápido, que sí. Simplemente, claro, sí. Depender del Banco Central Europeo lo que hace es que toda tu economía depende de un poder extranjero que en cuanto le interese, pues te retira el estímulo, te retira la financiación, te hunde la economía, pues con todos los problemas territoriales, sociales y económicos que eso supone. Y pensad, ¿quién permite a estos Standard & Poor's y a estas Vanguard y empresas por el estilo calificar los bonos. ¿Respecto a qué califican los bonos? ¿Qué tienen en cuenta? Pues solo sus intereses. Vamos, es que cualquier tonto lo vería, coño. Cualquier tonto lo vería. Yo califico según me interese. ¿Por qué? Porque así presiono sobre las políticas de ese país, presiono sobre la economía de ese país, presiono sobre importaciones, exportaciones, sobre balanzas de pago, sobre deudas, sobre lo que me interesa. ¿Por qué? Porque ese país para mí solo representa un negocio. Si es negocio, invierto. Y si no es negocio, no invierto. Pero si es así, esto, vamos, aquí no hay más que ver, que acabar de verlo. Aquí lo que no puede ser, como estábamos comentando, es que, como has dicho tú al principio, que todo un presidente de una nación como es Estados Unidos no pueda ni presionar al presidente, al que manda sobre el Banco de Estados Unidos, pues porque no, porque no tiene nada que ver con él, porque el gobierno, el Estado, los Estados Unidos no mandan de su propio dinero, de su capital. Y eso es lo que nos pasa a nosotros extrapolándolo con Europa. Por eso decimos siempre que hay que salir del euro. Porque no puede ser que un Banco Central Europeo, que como digo yo siempre cuando miramos el billete, no sabemos nadie nada de ese banco, no sabemos nada más que el presidente es Mario Draghi, o ahora no sé cómo se llamará, que firma el billete. Sigue Draghi de Goldman Sachs. Y correcto, además de Goldman Sachs, de una agencia calificadora, de un conjunto, de una cartera de bonos, ¿qué supone eso? Pues que no tenemos, nosotros no podemos decirle a nuestra moneda, nosotros no podemos ir a Europa, oiga, que tengo ciertos problemas económicos en mi país y me hace falta, sí, bueno, vamos a ver, no podemos ir como deberíamos ir si la moneda europea fuera de verdad nuestra y no fuera un tentáculo más de la política económica alemana, ¿vale? Podríamos ir al Banco Central, al Banco de España, a decirle, oye, vamos a crear una deflación por intereses nacionales, por lo que queramos, vamos a bajar el valor a la peseta, vamos a bajarle la tenemos euro, vamos, no. Porque eso hay que pedirlo al Banco Central Europeo, que lo único que hace es darnos créditos. ¿Vale? Cuando un Estado soberano sube o baja el valor de su moneda, es el mismo Estado, el mismo gobierno el que responde ante sus ciudadanos y ante el resto del mundo de la política económica de ese país. Cuando yo voy al Banco Central Europeo a pedir un préstamo para pagar las pagas de Navidad de este invierno, lo único que tengo que hacer es devolver el préstamo con intereses. Punto. Y eso solo lo hacen los ciudadanos del país. Eso es lo que al final pagan los impuestos que van a Europa a pagar los intereses de ese dinero del que yo, si fuera soberano, lo usaría para mis intereses cuando yo quisiera. Es que encima se préstamo es dinero que se inventa el Banco Central Europeo. Efectivamente, que lo imprime de la nada, lo que hemos dicho siempre. Que lo imprima un Banco Nacional de España sin deuda. Manuel, bueno, coméntanos lo de antes. Es que quería leerla porque me parece una nota muy buena. No sé qué tal es el periodista que la hizo, Thomas Friedman, sé que es muy conocido en Estados Unidos, del New York Times, o sea, no será de los nuestros. Además, escribe sobre Oriente Medio y eso, y se llama Friedman. Entonces, bueno, la cita textual es: hay dos superpotencias en el mundo, hoy en mi opinión. Están los Estados Unidos y el servicio de calificación de bonos de Moody's. Los Estados Unidos pueden destruirte lanzando bombas, y Moody's puede destruirte degradando tus bonos. Punto. Y créeme, a veces no está claro quién es más poderoso. Una nota devastadora, yendo a datos un poco concretos. Por ejemplo, ¿quién es Standard & Poor's? Una información que se puede encontrar en periódicos normales como el ABC, pues por ejemplo fue comprada en el 96 por McGraw-Hill, una de las mayores empresas en el mundo del sector editorial. Dirás, ¿una editorial? No, con ediciones presentes en casi todos los gremios de la producción y prácticamente en todo el mundo. Sector educación, construcción, militar, espacial. Cuenta con medios de comunicación televisivos, radiofónicos, digitales, en todos los idiomas mayoritarios. Sus clientes principales, la industria financiera, energética, farmacéutica, aseguradoras, telecomunicaciones y el turismo. ¿Y a quién pertenece esta editorial? Pues pertenece a los herederos de la familia MacGregor, solo un 1%, que no es poco, en ese gigantesco exacto, macroeconomía, pero los dueños clave son los fondos de inversión de alto riesgo, como Capital World, BlackRock, ¿os acordáis del día que hablamos de las inmobiliarias? Vanguard, State Street, Fidelite, o sea, y el Banco de Nueva York, Morgan and Stanley, o sea, es que todo un contubernio que están perfectamente encardinados, que devastan los países, te hacen una publicidad, y como hay tanto tonto suelto en este país, hay tanto bobo que no espabila, y tanto aplaudidor de Estados Unidos, y tanto imbécil o engaña imbéciles, que luego va diciendo por ahí, es que hay culturas donde mentir no importa. Los anglosajones no mienten allí. Vamos, es todo el reino del virtuosismo. Venga, hombre, sois unos sinvergüenzas. Unos por bobos, por estar aplaudiendo constantemente a todos estos idiotas, a toda esta panda de estafadores, toda esta panda criminal que dirige el mundo, revestidos de un halo de cierta categoría, y les aplaudís las tonterías. Y luego, todos aquellos que sabéis la verdad, porque yo digo que periodistas como estos liberales de Es Radio sabrán que esto, este contubernio es de todo menos liberal. O sea, esto es un estado, un estado profundo en la sombra directamente. O sea, una en la sombra total. Total, un trust que controla, correcto, comunicación, economía, y se beneficia de la destrucción de naciones. ¿Pero qué me están diciendo? La gente no sabe la que se nos viene encima. Lleva el Banco Central Europeo imprimiendo de la nada 6 años cantidades gigantescas de dinero. Ha creado una deuda gigantesca que no vamos a poder devolver nunca. Y en cuanto suban los tipos de interés, que quedan nada, 5 minutos, y dejen de imprimir más dinero, y encima con la subida del precio del petróleo, vamos a una tormenta perfecta que la gente no es consciente, y es que además viene más pronto que tarde. Los propios separatistas ya están advirtiendo de que cuando venga esa próxima crisis la van a volver a liar, y a mí no me extrañaría que aprovechen el caos económico, también de la inmigración que se nos viene encima, para colarnos esa doctrina del shock, esa segunda transición masónica que en condiciones normales la gente no aceptaría, como comenta muy bien Manuel. Es que esto es de todo menos liberal, este contubernio de los falsos bancos centrales como el europeo con los fondos de inversión, que está haciendo que estos fondos se queden con casi el monopolio de la vivienda en España. Pues eso, señores liberales, ¿qué tiene de liberal un monopolio? Y ustedes que van tan de patriotas, ¿qué les parece que este monopolio de un bien básico como la vivienda lo tengan fuerzas privadas extranjeras. Y claro, lo que comentamos siempre, si no tienes tu propia moneda, no puedes llevar a cabo ningún proyecto económico, ni a medio, ni a largo, ni a corto plazo tampoco. Lo que ha dicho antes Vicente, esta subida del salario mínimo de 900 euros, que aparentemente podría estar bien, sobre todo cuando llevamos tantos años con los trabajadores machacados y con salarios de miseria. Podría estar bien en una fase expansiva que absorbe esas subidas de salario, y si tú controlas tu propio dinero. Pero si tú no lo controlas y vamos a una fase contractiva de la economía, pues esta medida puede tener consecuencias bastante negativas cuando pues no haya dinero para financiar una economía y el desempleo aumente todavía más. Eso atacará directamente a las pequeñas y medianas empresas, que son, queramos o no, la columna vertebral de la economía de un país. Son la que está más cerca del ciudadano, lo que generalmente genera bienes y servicios. Pues eso, pequeñas empresas, contratistas de construcción, de montajes eléctricos, todo ese tejido imbricado en la economía de un país. De golpe y repente, ¿quién va a poder pagar esos 900 euros por decreto? Pues no lo sé, pero así han tenido que achacar Siempre ha sido así. Los liberales se quejan mucho, pero bueno, los salarios mínimos siempre se han ido subiendo por decreto, la jornada laboral se ha ido reduciendo por decreto, pero con cabeza y de forma gradual, bien hecho, y controlando tú la economía. A mí no me parece mal, siempre que controles tú tu economía, y por otro lado bajes los impuestos a las empresas para no cargarlas de excesivas cargas. Y para eso estaba, en su día estaba el sindicato vertical, ¿vale? Nos parecerá un volver algo retrógrado, pero no lo es. No lo es. Donde una mesa donde se sientan a la par empresarios y trabajadores a decidir qué es lo que se puede subir, qué es lo que no subir, qué es todo lo que nos están regulando desde fuera, que no podemos hacer. ¿Los sindicatos a quién representan en España? A nadie. ¿Por qué no se sientan como Dios manda en una mesa para presionar o no presionar al gobierno? Pero no de ahora, sino de tiempos. Vamos, antes el salario, la base para las ayudas, etcétera, era el salario mínimo interprofesional. Y después se inventaron, como ya aquello se le salió un poco de las manos en cuanto a que se quedaba un poco congelado, buscaron algo, vamos a ver, no algo más alto que ayudar, algo más bajo, el IPREM, que es más bajo aún que el salario mínimo interprofesional. Entonces, vista esta maniobra sindical, ¿alguien piensa que un sindicato se puede sentar a negociar, a presionar de verdad a un gobierno para sacar beneficios para un trabajador? ¿Alguien piensa que esos 900 euros fomentados por el señor de Podemos con el Pedro Sánchez van a servir para algo más que para hundir a la pequeña empresa que no puede hacerles frente? Yo pienso que para nada. Así no se maneja un país. Como tú bien has dicho, eso se hacía pues cuando yo era el dueño de mi moneda y yo podía hacer perfectamente eso por decreto, subir los salarios. ¿Por qué? Porque también subía o bajaba el precio de la luz, subía o bajaba el precio del teléfono, subía o bajaba el precio del carburante. Que os recuerdo que antes, en el mercado preliberal este que nos han vendido como la panacea que nos iba a curar todos los males económicos de España, solo ha servido para que nuestra CAMSA y nuestra CEPSA ya no sean españolas, sino pertenezcan a una empresa de fuera que cerrará lo que le dé la gana. Nuestra producción eléctrica tampoco sea nuestra, con lo cual... paguemos el triple. Efectivamente, ¿vale? Y el teléfono igual. Y el teléfono exactamente lo mismo, pero aquí hay mucha compañía que además nos dicen, para que veáis un poco cómo es el tema, la que internet pagamos más cara de Europa. Correcto, eso iba a decir. Encima, no sirve para que ahorremos dinero. Y la luz igual. Aquí no hay que construir ninguna central nuclear porque es muy malo para el ambiente y compramos la electricidad a los franceses. Si alguien piensa que una central nuclear francesa explotará y no nos influirá en nada en nuestra... vamos, es que está totalmente equivocado. Esto es un mundo virtual que nos han creado en contra de lo que debería ser un Estado fuerte, soberano, potente, propietario de sus bienes básicos de producción y que por supuesto que puedo subir el sueldo a 900 euros si me da la gana, porque después inmediatamente bajo el precio de la gasolina, bajando los impuestos, bajo el precio de la luz, lo combino con otras medidas macroeconómicas de la economía nacional que yo domino, y si no domino las puedo moderarlas para de verdad crear el ambiente necesario para que haya una subida de 900 euros. No como han hecho estos dos desgraciados porque se consideran de izquierdas a decreto 900 euros. Eso solo va a acabar con la economía de las pequeñas y las medianas empresas. Y si no, al tiempo. Es una vergüenza. Necesitamos una economía social al servicio de la nación española, al servicio de nuestro pueblo, al servicio de nuestra longevidad como estirpe, y es necesaria. Pero es que no la tendremos porque no la merecemos en estos momentos. O cambiamos los esquemas mentales, como he dicho antes, o dejamos de ser tan papanatas y de aplaudir todo lo que nos viene de fuera. Y como decía antes, de engordar la voz cada vez que algo se nos presenta con ese halo de respetabilidad. Cuando veamos algo que nos presentan, no, esto viene, vamos, totalmente aconsejado por las mejores universidades, las mejores agencias, las mejores, los mejores periódicos. Hay que decir, oiga, me da grima. Cuanto menos sospecho que me están tratando de colar gato con liebre y voy a investigar. No digo de convertirse un negacionista, vamos, absoluto de todo porque sí, pero desconfiar y dejar de estar todo el tiempo con esa especie de actitud repugnante que es muy, muy propia de los españoles. Aún así, esto no se lo están haciendo solo a Europa. Este sistema nos lleva al desastre. Esta gente son globalistas. Se están haciendo los dueños del planeta Tierra para que la ONU, que son unos indeseables y una agencia globalista, tenga que declarar que la deuda global del mundo triplica los ingresos del planeta. ¿Cómo vamos a pagar la deuda? No la vamos a pagar, pero claro, así una élite de banqueros van a ser los dueños de nuestras vidas. Y con todas estas nuevas normas que se van aprobando, que si cualquier día nos van a meter, además de la eutanasia, donaciones forzosas, y vamos a acabar como en películas futuristas a lo de Repo Men, es que nos van a quitar hasta el hígado, idiotas, como sigamos permitiendo a esta gentuza hacer hacerse los dueños de nuestra economía. Yendo a lo de antes, que no es algo conspiranoico, la revista económica Forbes, Moody's acusada de favorecer a sus dueños, un titular de ellos mismos, o sea, para sus dueños. Claro, que durante una década, han hecho un estudio, durante una década estuvo favoreciendo sobre todo a Warren Buffett, o Buffett, como se quiera pronunciar. Otro titular, semana, así podéis encontrar decenas, Standard & Poor's, otra, acusados de estafa. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha entablado una denuncia contra la calificadora de riesgo por mentir en sus mediciones. Pero oiga, y luego tenemos que estar aguantando. No, no, la prima de riesgo es un indicador muy fiable, porque lo dice Jiménez Los Santos en sus mañanitas de economía. Pero por favor, dejar ya de confiar en toda esta serie de gurús, que no son más que mercenarios de la palabra, que no tienen ideal alguno y que solo hacen que disparar contra el pueblo español. Bueno, y antes de terminar, leemos esta noticia que dice que la mayoría de los banqueros no van a la cárcel, pero algunos sí que van, que es el caso de Rodrigo Rato, pero por lo visto parece que hay unos cuantos que también van y no aparecen en la prensa, ¿no, Vicente? Eso es lo que más gracia nos hace. Vemos en las fotos de prensa electrónica, por ahí, por internet y tal, al policía agachándole la cabeza, de paisano agachándole la cabeza, a Rodrigo Rato entrando en el coche, y no aparece ninguna imagen, ni casi los nombres, hay que buscarlos dentro de las noticias, de los 26 imputados de izquierdas que van a ir al talego con el señor Rodrigo Rato por el tema de los desfalcos de las tarjetas Black de Bankia, de Cajamadrid. Esto para que veáis que son parte de lo mismo. Lo que ocurre es que ahora, como mandan unos, no interesa que sepáis que los otros también están implicados. Son las dos caras de Juno Bifronte. Es el mismo Dios poder que nos tiene ahí a los de derecha y a los de izquierdas. Como ahora manda a los de izquierdas, pues solo sale el de derechas, pero están metidos con el pie, de barro hasta las narices unos y otros. Lo que pasa es que ahora, pues eso, está de moda hablar solo de lo de derechas, como siempre ha hecho la prensa en España, que ha sido muy proizquierdista, muy, muy anti, sobre todo de un tiempo a esta parte, que Telecinco, La Sexta han copado mucho los noticieros, etcétera, etcétera. Así nos va. Los mismos, son los mismos, exactamente los mismos. Pero unos no salen. Al sistema no le importa lo que pensemos, sino cómo pensemos. Si controlan nuestra manera de pensar, nuestros esquemas mentales, pues van a controlar todas nuestras reacciones. Y nuestras decisiones. Y esto es una siembra de ideas fuerza. Por supuesto que nadie crea, porque siempre tengo que explicar esto, porque la gente a veces es muy cerrada en banda, que estoy defendiendo al PP. Para nada defiendo al PP, todo lo contrario, creo que es cómplice necesario porque guarda siempre silencio en estos temas claves. En otro tema, por ejemplo, Pedro Sánchez. Hay miles y miles y miles de militantes del Partido Popular, como se demostró el otro día, con un cabreo tremebundo con Pedro Sánchez. ¿Por qué? El Partido Popular no saca no a los 10.000 de Vistalegre, sino a los 500.000 o al millón de personas que podría hacerlo a la calle exigiendo ya elecciones y que se vaya este señor. ¿Por qué no pone a toda la militancia en la calle, bandera de España en mano, para demostrar que la mayor parte ya del pueblo español no es de izquierdas ni es separatista? Porque son cómplices. Sí. Entonces, yendo a este tema, Rodrigo Rato es una simiente. ¿Y de qué es una simiente? Del mismo esquema mental de siempre, que este sistema totalmente fariseo, trata de meternos en la cabeza como idea fuerza. Y es derecha, corrupta, la gente que es de orden, de tradición y de patria son unos corruptos y los otros no. Pero como tú dices, pues de 64... yo he localizado 26, habrá más de 26 que no han dado su filiación, pues son desde Izquierda Unida, porque el segundo es José Antonio Moral Santín, que se llevó nada más ni nada menos que 1.000.000 de euros ahí con la Black de Izquierda Unida. Qué solidario, así, qué solidario. Así, me lo llevo en cruz. Camaradas de partido. 1.000.000. Luego tienes el tercero de los condenados, es Francisco Vaquero Noriega, que se llevó 300.000, bueno, 266.000, no está del todo mal, poquito, un pellizquito, se compraría un piso con las Black. De Comisiones Obreras el tipo. Así, bueno, un piso en el centro de Madrid y arreglado, ¿no?, de comisiones. Así hasta 26 personas en las que hay exministros de España, del PSOE, oye, hay varios exministros. ¿Cómo es que no abren los telediarios con esta estafa transversal? Y además hay uno importantísimo que no ha sido condenado, ni nadie lo toca, ni tampoco el PP quiere hacer sangre con él, que es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, el presidente de España, fue consejero durante esos años, era colaborador de Blesa en los mismos, en las mismas operaciones financieras, como la compra del banco. ¿Recuerdas tú cuál era, qué banco era, Miguel? Pues no, ahora no. Uno hispanoamericano, californiano, sí, sí, y tal, por cerca de 1.000 millones de euros. Ah, no, sí, americano, que fue una estafa directa, una pérdida brutal, y aparte también se sabe que tuvo, sí, responsabilidad en ese momento como consejero político, tanto en la superpolitización de Caja Madrid como en el que pues se otorgaran las Black, y ya veremos si no tienen también alguna Black por ahí para sacársela cuando se la tengan que sacar. Pero de momento, este estafador, taur y ladrón que tenemos de presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues ahí está, y nadie le afea que sea uno de las Black. Como tampoco parece que muevan mucho contra Podemos el caso de que aquel chaval despeinado de barrio, Ramón Espinar, pues su papá también fuera otro Black de izquierdas, que se llevó, pues no sé si fueron cerca de 200.000 euretes. Nada, otro pellizco. Hay gente trabajando en este país, gente trabajando toda la vida, que no logra reunir 200.000 euros. Y esto se lo llevaban en cruz. Estos que no son de la casta se lo llevaban en crudo con una tarjetita Black que no tenían que justificar a nadie, de una caja que en teoría era una caja que no podía tener beneficios, una caja de la banca social heredada del régimen anterior, donde el único beneficio era el favorecer al pueblo español. Sin embargo, estos listos, pues mira, montaron las tarjetitas Black de forma transversal, la mitad del PSOE, la otra mitad del PP, los y adláteres, los sindicatos. También está por ahí alguno muy vinculado, por supuesto, a Esperanza Aguirre, cómo no, la mentora del señor Abascal, y toda esta gente que forman parte de esta misma casta repugnante y corrupta que está robándole el pan a nuestros hijos, señores, que esto cada día pinta peor, no solo para nosotros, no solo para las pensiones de los mayores, sino tengan un poco de corazón y un poco de valor y empiecen a pensar en las generaciones que están aquí ya con nosotros, que no van a poder tener casa, que no van a poder casarse, que no van a poder tener una vida digna. Y no será por los políticos ladrones, será porque ustedes, señores españoles, no han tenido el valor de defender lo que tenían que defender. Así. Pues terminamos el debate, pero el programa continúa. Un descanso y hasta ahora. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. tras esta pausa, como cada semana, pasamos a relatar ese terrible parte de la invasión, invasión demográfica, invasión étnica, invasión religiosa, con las consecuencias que cada semana nos cuenta Noelia, Noelia de Trastámara. Hola, Noelia, ¿qué nos cuentas esta semana? Hola, Miguel, ¿qué tal? Bueno, hoy os voy a invadir yo un poquito. Os tengo un popurrí, preparado un popurrí de noticias que, bueno, por supuesto tiene que ver con la sección que nos atañe ahora mismo. La invasión en toda regla en la que estamos sufriendo y sus consecuencias. También tienen que ver con las medidas adoptadas por nuestros gobiernos traidores, que nos dejan, como popularmente se dice, a los pies de los caballos. Bueno, ya he hablado en otras ocasiones de los numerosos intereses que hay detrás de toda esta pantomima mal llamada crisis de refugiados. Bueno, ¿y por qué mal llamada? Es que a veces hay que explicar las cosas bien. Pues por diferentes motivos. Primeramente, se me ocurre que refugiado es un término que lo usamos mucho y que ya lo hemos adaptado, lo hemos asumido, pero es que es un término que propiamente es usado exclusivamente para mujeres, niños o ancianos que proceden evidentemente de un país en conflicto. Pero sabemos que casi el 80% de los que han llegado son varones en edad militar, muchos de ellos, y muchos de ellos altamente preparados por sus experiencias en las guerrillas. También usamos mucho el término refugiado cuando el número más alto de llegadas a España, lo que a España se refiere, son de Marruecos, de nacionalidad marroquí, seguido por Pakistán y seguido por senegaleses, países que, como todos sabemos, pues tampoco es que estén en conflicto. Entonces, yo creo que es importante. Y también sabemos que el costo que les supone poder llegar a España o a Europa por una vía o por otra oscila entre 1.000 y 7.000 euros, algo que es impagable para un refugiado real. Entonces, yo creo que es, recordando este punto, es que me parece que es bastante importante llamar a cada cosa por su nombre. Os comento los sucesos acometidos por estos individuos en las últimas semanas. Ya hablo de las consecuencias en cuanto a la inseguridad ciudadana, sin contar el impacto económico como otra consecuencia de esta tremenda oleada. Porque aunque parece que la información sobre esta llegada ha disminuido, parece que el flujo migratorio, por lo menos la prensa nos comenta tanto, ya no habla tanto de esa llegada, de los sin papeles, esto no cesa día tras día. De hecho, en las últimas 48 horas, más de 1.000 inmigrantes son, según titula la prensa, más de 1.000 inmigrantes son rescatados, ya te digo, rescatados, así lo titula la prensa, y llevados a las costas andaluzas. El gobierno andaluz destina buena partida de las ayudas de los parados a estos simpáticos invasores. Estos gobernantes andaluces, estos socialistas, que parece ser que el monedero así de mano que tienen es el dinero de los parados, y cuando se quieren de fiesta pues lo gastan en prostíbulo, y cuando no, pues para ayudar a los inmigrantes. Todo menos para los nativos, desde luego. Fijaos que la prensa vuelve a catalogar como rescate. Y esto es el periódico El Mundo, te quiero decir. Vuelve a catalogarlo como rescate, y esto al final va impregnando a la gente, va impregnando, pero no es un rescate, es una recogida. Y esto hay que dejarlo bastante claro. Insistiré a la importancia de las palabras. Aquí en La Voz de Europa insistimos en llamar a cada cosa por su nombre. Bueno, toda una rebeldía en estos tiempos, desde luego. Bien, hemos conocido las últimas semanas, ya le voy a contar un par de noticias. Hemos conocido en las últimas semanas, en las últimas horas, una noticia publicada también por el Mundo, que denuncia de una denuncia impuesta por un padre de una muchacha, una chiquilla menor de edad, por los abusos sexuales de dos individuos. Claro, tú te metes a leer en las fiestas del Pilar hace nada, hace 3 días. Bueno, tú te metes a la prensa, te pones a leer la noticia porque el titular es han violado, han abusado sexualmente de una niña menor. Evidentemente, cuando el titular ya no te especifica que es un hombre de Sevilla de 32 años, pues ya te temes lo que es, ¿no? Lo que va siendo el 80% de los casos, porque es un invasor, o invasor, o como lo quieras llamar, inmigrante económico, lo que sea. Evidentemente, tú te pones a leer la noticia, entonces ya al pie de la noticia, al final de la noticia, es cuando te dicen que ese abusador sexual, pues es evidentemente dos marroquíes. Digamos que otra nueva banda de ala, pero que esta banda, por supuesto, es inexistente para la sociedad. Bueno, también estamos hablando de una nueva manada, otra manada de ala, que, como insisto otra vez, es inexistente para la sociedad, por bien por la manipulación mediática o bien por pura ignorancia del individuo en sí mismo. Entonces, y ya también os cuento, hace creo que un par de intervenciones os conté el caso de una niña de 14 años que fue violada analmente y desgarrada, que tuvo que ser atendida con puntos de sutura. Estos hechos ocurrieron realmente en la fiesta de Halloween del año pasado. Lo que pasa es que esto, sabes tú, que salta a los medios de comunicación. Si es que salta, con retraso y sin señalar previamente quién es el culpable. Bueno, pues esta chiquita, esto ha salido ya. Esta mujer, este tipo que es también marroquí, pues ha sido absuelto por la mujer magistrada que lleva el caso, por la mujer magistrada. Es que esto es interesante. Ha sido absuelto este simpático marroquí que abusó de esta niña menor de edad, pese a que quebrantó la ley de libertad provisional y huyó a Alemania. Pese a que escribió desde Alemania mensajes amenazantes a la víctima que fueron aportados en el juicio. Pese a que encontraron restos de ADN del detenido y de otro marroquí que no ha sido identificado. Pese a haber atentado contra un guardia civil que estaba custodiándolo cuando estaba en libertad condicional. Evidentemente los gobiernos, es que es alucinante, pero es que esta magistrada, siendo mujer y teniendo todas estas pruebas en su mano, decide que lo absuelve, y lo deja en libertad. Sí, sí, me sé la historia. Es lo que tú comentas, violó analmente a esta chica, estaba en un centro tutelado de menores de Vizcaya. Ya sabemos, hemos contado muchas veces cómo el País Vasco, desde que implantó esta renta general de inserción, esta paguita universal, se ha llenado de musulmanes paguiteros. Muchos de ellos, los menores, se meten en centros tutelados por la diputación correspondiente. Este marroquí estaba tutelado por uno de estos centros y, después de cometer esta violación, fue juzgado y la jueza que le juzgó le dejó libre. O sea, alucinante, sí. Le dejó libre, y ahí es cuando lo que tú comentas, que evidentemente se largó corriendo a Alemania antes de que lo detuvieran. Al final lo pillaron, sí. Ahora lo acaban de juzgar y, como tú muy bien dices, de manera increíble lo han dejado libre. Efectivamente, y pese a tener todos estos datos que ha aportado, y no, es que es alucinante. A mí me ha llamado la atención que fuera también una mujer, una jueza, con esto de que ahora la mujer ponen muy ayudan mucho a la mujer, y porque un hombre ya, o sea, una chica, simplemente por su testimonio, cualquier nativo, y digo nativo, tiene todas las de perder, siempre que seas nativo, porque claro, si eres de otro país, de África o de Asia, tú tienes el campo recorrido, tienes todo, te ponen incluso es que te ponen una alfombra roja. ¿Y qué hacen nuestros gobiernos ante esto? ¿Sabes? Pues no hacen absolutamente nada. Y se aprueban paquetes. Dime. ¿Sabes, Noelia, si las feministas ya han planteado manifestaciones de protesta por esta decisión? Bueno, esa pregunta es muy graciosa. No, sabes que no, absolutamente vale, no. Vale. Bueno, es graciosa y triste, muy triste, sí, absolutamente sí. No. Es muy triste. Bueno, ¿y qué hacen nuestros gobernantes? Pues aprobar más paquetes de medidas y más paquetes y más paquetes. ¿Pero más paquetes para quién? Para vosotros, los hombres de aquí, los nativos o los europeos en general. Porque simplemente esos paquetes solo sirven para reprimir a vosotros y que la mujer pueda castigaros de cualquier forma posible. O sea, no importa. Entonces, es bastante triste. A mí me da mucha pena con esto. De verdad que me solidarizo un montón con los hombres de nuestro país y con todos los europeos, porque es que tenéis todas las de perder, porque todos los paquetes, todas las medidas van en contra vuestra, cuando sabemos que el 80% de todos estos abusos sexuales y demás vienen de la mano de esta gente que tan simpáticamente hemos recogido y nos están haciendo estragos por todas partes. Pero bueno, ¿y cómo gestionan todo esto los gobiernos? Pues premiándoles. Por ejemplo, os voy a comentar dos cositas de las que me acabo de enterar. Por lo que se ve, la Universidad de Zaragoza, en colaboración con la Comisión Islámica, estudia crear una carrera para la formación de imanes. Se está ultimando la creación de una diplomatura para la formación de imanes y profesores. Según el presidente de la CIE, que es la Comisión Islamista, estos estudios estarán orientados especialmente a aquellos imanes que van a desempeñar funciones con el Estado, como asistencia religiosa, o bien en cárceles, o bien en hospitales. O sea, estamos por un lado intentando quitar esa ayuda que te aporta la Iglesia, tanto en cuanto a un hospital, a la hora de la muerte de un familiar, ese soporte, esa ayuda. Cuando vamos a ver, es que en España, aunque somos un país supuestamente aconfesional, casi el 80% se declara católico. Entonces, en un momento tan delicado como ese, y hablo de primera mano, necesitas a un sacerdote, o bien para extrema unción, o bien para lo que sea, porque es nuestra cultura y se respeta. Si tú no quieres ser el sacerdote, pues no lo llamas y punto. Pero están queriendo quitar esa ayuda anímica, como quieras llamarlo, pero sin embargo te están, digamos, están intentando involucrar a estos imanes en tanto las cárceles como los hospitales para ese soporte anímico, o como lo quieran llamar. Mira, esto es una pantomima para, como dije la semana pasada, meternos sus costumbres, meternos sus formas y anular absolutamente las nuestras. Y ahora voy a poner un ejemplo también que me parece, yo creo que de esto vamos a ver muchos por las fechas en las que estamos muy próximos a la Navidad. Esto está en Suecia, ¿no? Y es que Suecia cancela el concierto tradicional de Navidad y aumenta las promociones para los eventos islámicos en estas fechas. Yo creo que es algo que, por desgracia, lo llevamos viendo ya varios años y que lo vamos a seguir viendo, no solo en Suecia, sino en España, en colegios que hemos visto que a los niños les han quitado eso tan bonito de la magia de la Navidad por aquello de no ofender a los musulmanes. O como hemos visto que en otros colegios, en España mismo, que porque un porcentaje de los niños son musulmanes, a otros niños les han quitado absolutamente el derecho de comer carne de cerdo, sea jamón, sea lomo, lo que hemos comido todos los niños de pequeño en el colegio, pues se los han quitado, pues evidentemente para no ofenderles. Entonces estamos en esta tesitura, en ponerle muchas facilidades a ellos, el caminito lo más alisado posible. Sin embargo, cada medida que a nosotros nos ponen, con la excusa de desprotegernos, es simplemente para pues castigarnos más a nosotros, privarnos de libertad a nosotros y sobre todo para el hombre. Sobre todo para el hombre blanco, heterosexual, católico, cristiano, europeo, tiene absolutamente todas las de perder. Y nuestros hijos son los que van a pagar mayormente las consecuencias, porque nada más que hace aumentar esta llegada de estos invasores, como nosotros nos gusta llamarle, porque es una realidad. Y esto no para. Y como no para y pongamos medidas urgentes, cada vez vamos a ver más privadas nuestras libertades. Pues perfecto, Noelia, si no tienes, bueno, ¿tienes algo más o...? No, era esto, más o menos esto, porque hoy también dispongo yo poquito tiempo, hago lo que puedo, pero sí, y he resaltado lo que me parecía más, muy bien, sí, más cuentas, importante en estas fechas. Nos cuentas cada semana pues una información valiosísima, importantísima, para que veamos que lo que denunciamos no es ninguna locura, que esta invasión es real, que esta islamización es real, y que este proyecto de sustitución étnica de la población europea por foránea, especialmente musulmana, es real. Y como tú comentas, pues o empezamos a espabilar y a reaccionar, pues o muy pronto seremos extranjeros en nuestra propia tierra, Noelia. Sí, de hecho se dice que se ha hecho un estudio que a partir de un porcentaje empiezan a crear conflictos sociales muy, muy graves e importantes. Estamos a punto de rebasar, según ese estudio, ese porcentaje donde los musulmanes se crecen. De hecho ya hay guetos en muchos sitios donde imponen las áreas, sin que el gobierno, hay como dos estados en un mismo estado, eso lo estamos viendo en Francia, y lo que no queremos es que llegue a España. Lo que no queremos es que esté en toda Europa, pero por supuesto que no llegue a España. Y como no pongamos medios, no va a llegar, Miguel. Así que, a despertar. Perfecto, Noelia, pues como cada semana, muchas gracias por tu trabajo y por tu aportación, y te esperamos la semana que viene con un nuevo parte. Noelia. Muchas gracias, un saludo para todos. Un saludo. Chao. Bueno, sabéis que hace unas semanas el equipo de Aquí la Voz de Europa participó en las terceras jornadas de contrainformación organizadas por Nostra TV. Siempre estamos diciendo la importancia que tiene que creemos nuestros propios medios de comunicación. Por supuesto, los medios oficialistas del sistema nunca van a dar voz a programas o a las temáticas que abordamos en Aquí la Voz de Europa y otros programas parecidos, y es imprescindible para poder llegar a la población crear nuestros propios medios. Internet nos ofrece esa oportunidad única que hasta hace muy poco tiempo pues no tenía la gente normal, la población normal y corriente, para defender sus intereses, y hemos de aprovechar esta herramienta para denunciar pues todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor, que como vais a comprobar a continuación son muy graves. Otra persona, otra gente que tomó la misma decisión que nosotros de crear su propio medio de comunicación fue precisamente Nostra y su Nostra Televisión, y él está hoy aquí con nosotros para hablar un poco más en profundidad de eso, de su medio Nostra Televisión, y sin más preámbulos, pues ya saludo a nuestro invitado, que es el propio Nostra. Hola Nostra, ¿cómo estás? Hola, buenas, Miguel Blasco, ¿qué tal? Encantado. Pues un placer, la verdad, poder compartir espacio aquí en vuestro canal, y todo un honor que me habéis llamado. Muchísimas gracias. Bueno, Nostra, coméntanos brevemente cómo empieza este proyecto de Nostra Televisión. ¿Lo empiezas tú solo? ¿Sois más gente? Me imagino que no tendrías ningún padrino soltando dinero como tiene la gente oficialista. Cuéntanos brevemente cuál es la historia de Nostra Televisión. No, y menos mal que no hemos tenido ningún patrocinador, porque a lo mejor se hubiera torcido. Pues mira, como a ver, resumirlo, voy a intentarlo, porque es una historia muy larga. Bueno, básicamente es pues lo que estábamos comentando antes de los medios de comunicación, ¿no? Llegó un momento en la vida en el que pues estaba harto de lo que estaban diciendo en televisión, cuando yo estaba comprobando por otros medios que era mentira, es que estaban mintiendo, pero a la cara, descaradamente. Se podía desmontar su noticia con dos argumentos bien explicados y los dejarías en bragas, ¿no? Con perdón. Entonces, bueno, pues estaba harto. Pero, claro, ¿qué es lo que pasa con estas cosas? Que yo creo que no hay que conformarse cuando contemplas algo o sucede algo que tú consideras injusto, incluso que es muy, muy, muy peligroso. Hay que hacer algo para luchar contra ello. Quejarse está muy bien, pero hay que hacer algo más, creo, ¿no? Y entonces, pues bueno, empecé a informarme, sobre todo, como te comentaba, por medio de Internet. Los grupos de Anonymous por ahí, que se filtraban bastantes noticias, cosas muy heavies. El tema de la Deep Web, bueno, pues eso es un mundo aparte. Y bueno, pues ahí se descubrieron muchas cosas. ¿Qué pasó? Que llegué a la plataforma de YouTube a base de ver conferencias, ver vídeos, y descubrí que se podían hacer directos. Entonces, pues bueno, un día lo intenté. Dije, vamos a hacer un directo. Ese día se conectaron, pues bueno, ciertos suscriptores, porque empecé subiendo vídeos, pero ese contacto que tienes con los suscriptores, cuando subes un vídeo, bueno, pues la gente te deja comentarios, tú los contestas, a mí eso me sabía poco. Yo quería un contacto más directo con la gente para poder solucionar. Me di cuenta además, un pequeño detalle, que gracias a hacer un pequeño vídeo, gente como nosotros, con canales muy, muy humildes, llegabas a mucha gente y podías ayudar a mucha gente. Personas que se ponían en contacto con nosotros porque necesitaban cualquier tipo de ayuda, ya sea económica, lo que sea, hacíamos un vídeo y en 24 o 48 horas se resolvía el problema de esa persona, que a lo mejor llevaba años intentando solucionar su problema por medio de la administración, y teníamos que llegar nosotros a hacer un vídeo para salvarle la vida a una persona, literalmente, en muchas ocasiones. Eso me indignaba mucho. Así que yo, como te comentaba, necesitaba un contacto más directo con la gente. Abrí un directo, vi que eso llegaba a las personas, la gente colaboraba mucho, se volcaban. Eso se convirtió en un 24 horas, no en vivo, porque si no me muero por el camino. Entonces, durante el tiempo que no estamos emitiendo, ahí, bueno, pues programamos entrevistas anteriores, etcétera, y es un canal que está a las 24 horas en directo, donde hay un chat que la gente puede pues comentar, ver lo que se ha dicho el día anterior, etcétera, etcétera. Y lo hemos convertido, empecé yo solo, como me preguntaste antes, ya te digo, indignado en un sofá, diciendo esto tenemos que pararlo y vamos a hacer nosotros nuestro medio de comunicación. Y eso, bueno, pues claro, llamó a gente que iba entrevistando, que le gustaba la idea, que tenían ideas parecidas también a la mía. Nos fuimos sumando. Desde aquí mando un abrazo, bueno, pues sería interminable la lista, ¿no? Pero me vienen a la mente Patricio Carrasco, Sergio del canal Quién Está Detrás, Rebelión, bueno, por ejemplo, sin que no se enfade nadie. Y ahora ya somos un equipo bastante sólido, cada uno en su terreno, como los ejércitos, ¿no? Cada uno con su compañía diferente, uno se dedica a unas cosas y todos luchamos por lo mismo. y aquí andamos, cerca de 20.000 suscriptores ahora mismo, más o menos el canal, con tres jornadas de contrainformación, con ese contacto directo, directísimo, de poder saludar a la gente, como tuvimos el placer de coincidir con vosotros, y hasta donde nos llegue, hasta donde nos lleve, perdón, o sea, no sé dónde va a llegar esto, pero yo ya no tengo miedo, Miguel, así ya me lo quitaron hace mucho tiempo, así que sea lo que Dios quiera, así de claro. El programa se emite en YouTube, corrígeme, a diario, ¿no? ¿Es un programa diario, entre semana o incluso fines de semana también, o exactamente con qué frecuencia se emite a diario, verdad? A diario. Yo compagino mi vida privada, mi vida personal con esto. Entonces, a las 10:30 de la noche, de hora española, todos los días, como un reloj, excepto alguna excepción, pero todos los días, de domingo a sábado, de 10:30 de la noche hasta que terminamos. Nos pueden dar la una, las dos, dependiendo. Cada día con una temática diferente, aunque los domingos son temas de soberanía, bueno, y los miércoles, por ejemplo, el tema de los niños no se tocan, algo muy importante, pero el resto, pues bueno, gente que vamos conociendo, quieren dar su opinión, digamos que nosotros damos voz a gente que normalmente no se le da voz, que están hartos de ir a televisiones y no quieren ni oír hablar de esos casos, entonces nosotros pues decimos, toma el micrófono, di lo que tengas que decir, y luego cuando hayas acabado, si podemos ayudarte en algo, nos ponemos en marcha. Entonces todos los días a las 10:30 de la noche, hora española, en Nostra TV, ponéis Nostra TV y en YouTube y sale enseguida, y por ahí andamos, dando guerra, Miguel. La temática del programa es muy diversa, Nostra, la verdad es que es bastante inclasificable desde un punto de vista ideológico, y bueno, acabas de comentar uno de los temas que más investigáis, también nosotros lo denunciamos, está ahora José L. Sánchez también hablando de una serie de casos realmente terroríficos, de tramas de pedofilia, y ahora estáis vosotros centrados también en el tema de niños desaparecidos, ¿no? De robo de niños, pero estamos hablando de centros públicos incluso. Coméntanos este tema tan tan terrible. Efectivamente. Antes has dicho, en nuestra no tenemos una línea editorial marcada en el canal, excepto luchar contra el nuevo orden mundial. Aparte de eso, no tenemos ninguna otra línea editorial, entonces pues hablamos de muchas temáticas, efectivamente. Este tema de los niños, Miguel, es algo... Bueno, nosotros siempre hemos, como te comentaba, los grupos de Anon, el tema de la Deep Web, todas estas cosas, siempre hemos visto pues lo que se hace con, no solo con los niños, ¿no? Con todo tipo de personas, pero con los niños pues duele más. Siempre hemos visto auténticas salvajadas, que no, evidentemente no me atrevo aquí ni a decir, ni a subir jamás ningún vídeo de ese tipo, porque no creo que haga bien a nadie. Denunciado, evidentemente, mandado a policías, y en muchos casos se ha detenido a los autores de dichos vídeos. Pero lo que nos ha sorprendido, porque claro, nosotros hasta el momento pues sabíamos, y esto es una realidad, que bueno, pues este tema de desapariciones, sobre todo de menores, bueno, pues había como tres vertientes principales porque la gente dice, ¿y por qué?, ¿no? Es la gran pregunta. ¿Para qué hacen esto? Pues muy sencillo. Bueno, en primer lugar, para tema de adopciones ilegales, por ejemplo. Estamos hablando de desapariciones de niños, ¿eh? De la vía ilegal, por llamarlo de alguna manera. La ilegalidad se hace para esto, ¿no? Para adopciones ilegales, tráfico de órganos y otro tema de temas más duros y más salvajes que acaban en la Deep Web, como he comentado antes. Pero, ¿cuál es nuestra sorpresa cuando resulta que nuestro propio Estado... el papá Estado, ¿no?, como llaman algunos, que se en principio nos tienen que proteger basándose en unas leyes de la protección del menor, están haciendo un negocio con nuestros hijos. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos y quiero tener hijos y no quiero que cuando tenga un hijo pueda pasar algo así. Tienen precio los niños de nuestros hijos. El precio es 70.000 euros, 60, 70.000 en el momento del secuestro. Yo lo llamo así. Ahora explico. 70.000 euros cuando te quitan a un niño. Esto viene de la Comunidad Económica Europea. Y luego, aparte, una subvención por niño, ¿eh? Estamos hablando de entre 4.000 euros al mes y dicen que hasta 18.000. Estos precios oscilan, estos precios, porque es así, porque comercian con nuestros hijos, depende de si está medicado, no está medicado, si tiene alguna enfermedad, etcétera. Bueno, pues pagan más o pagan menos. ¿Qué hace la administración? Se lo da a una familia de adopción, creo que se llama, perdóname, no me acuerdo del nombre exacto, tutelada, una familia para tutelar y les pagan un X, 300 euros al mes, 400 euros al mes, el resto se lo quedan. ¿Por qué digo secuestro? Porque es muy curioso y es más que curioso, es alarmante, que no haga falta ya ni siquiera la orden, una orden de un juez, nada. Llega un asistente social basándose en unas pruebas que van a misa, su palabra va a misa, y te quitan a tu hijo. Yo he tenido la ocasión de entrevistar a madres y a padres, pero el de un padre, concretamente, que tampoco se habla mucho, ¿no?, pero los padres están ahí, ¿eh? Pero bueno, es un detalle. Un padre que me estaba contando, con pelos y señales, lo que estaba pasando con su hija en un centro, llegando incluso a dejarla embarazada en el propio centro, y obligándola a tomar una pastilla para que abortase, porque claro, ¿cómo va a salir una niña que ellos están protegiendo? Va a salir embarazada, esto hay que taparlo, así que pastilla de aborto. Pero cuando dices, bueno, vale, esto es un, pero ¿por qué te quitaron a tus hijos? No, la gran, claro, hay que preguntarlo, ¿no? ¿Por qué te quitan a tus hijos? Pues muy sencillo, porque mi mujer, cuando dio a luz a mi tercer hijo, tuvo una depresión posparto. Algo que es relativamente común, ¿no?, en mujeres, pues que cuando ven a luz a veces pueden tener una pequeña depresión que puede durar, pues yo qué sé, 2 meses, lo que tenga que durar. Pero es que te quitan a tu hijo en ese momento con la excusa de protegerlos, porque tú no estás capacitada para protegerle. Aquí da igual que haya un marido que gane muchísimo dinero al mes y que no le falte de nada. Sí, porque también miran eso, ¿no? Eso da igual. Usted que es la madre, está, no la encontramos bien. Deme a su hijo, no solo a su hijo, a los dos más. Y han pasado 10 años, Miguel. Yo creo que una depresión posparto en 10 años se ha pasado más que de sobra, ¿no? Pues así siguen. Tienen ya las ayudas firmadas y autorizadas hasta la mayoría de edad de los niños en el momento que los quitan. Es muy fuerte, es muy fuerte. Increíble. Otros temas que tocáis, has comentado antes, has nombrado a nuestro amigo Patricio Carrasco, también Alfonso, Juan, que están denunciando este fenómeno de la geoingeniería, ¿no? Esto no sabemos qué está pasando en nuestros cielos y bueno, ahí sigue el fenómeno, ahí siguen esos extraños aviones dejando esas líneas terroríficas en nuestros cielos y parece que aquí no pasa nada, ¿no? Y también sois vosotros, Nostra, que los que estáis denunciando este fenómeno de la mano de la plataforma Salvemos la Biosfera. También creo que tocáis mucho el tema de la soberanía monetaria, es importantísimo el tema del dinero deuda y, bueno, en definitiva, Nostra, pues estos temas que son importantísimos en la vida de corriente, estos sucesos que pasan día a día en nuestro país, pero que parece que hay como una especie de acuerdo no firmado entre todos los medios de comunicación, como denuncia nuestro amigo José L. Sánchez, para taparlo, ¿no? Aquí pasa que nos parece que nos cuentan que hay prensa libre, que hay diferencia de opinión, pero luego realmente vemos que hay una serie de temas que están todos de acuerdo, ¿no? Esto a veces nos recuerda a la película Matrix, ¿no? De bajo la superficie de una sociedad abierta y tolerante, pues vemos que hay ahí un deep state, ¿no? Un estado profundo que está ahí, pues un poco dirigiendo los acontecimientos, ¿no? Más que Matrix, a mí me gusta compararlo con 1984 de George Orwell, más bien. Yo creo que estamos viviendo en esa sociedad dormida, bueno, más que dormida, callada, con miedo, asustada, y que no siga la corriente, pues te quito a tu hijo, bueno, puedo hacer contigo lo que quiera. El tema tuve la gran suerte de conocer a Patricio Carrasco en este caso, y gracias a él os he conocido a vosotros, a José L. Sánchez, a tantos y tantos. Patricio Carrasco es para mí, pues una eminencia. Yo creo que ahora mismo estaría en el top 5, por decirlo así, mundial, y me atrevo a decir, de la gente que está denunciando esto con argumentos, con pruebas y no. Porque una cosa que me hace mucha gracia, y creo que la gente debe empezarse a verlo, ¿no? Paremos un momento, llevamos una vida muy estresada, pero si paramos un momento y nos ponemos a pensar en todas estas noticias que estamos dando ahora, que estamos dando como reales, señores. Estas son las pruebas, el tema de la geoingeniería. Esto, hay un acuerdo ya, esto salió en el Boletín Oficial del Estado, señores, en 1985, si no me equivoco. Esto no es de ahora. ¿Pero qué más pruebas queréis? Bueno, esto antes, hace unos años, Miguel, eran teorías de la conspiración. Y ahora son realidades. Entonces la gente, yo creo que tiene que empezar a espabilar, porque una de las teorías de la conspiración que ahora mismo con datos es algo que dices, hostias, pues llevaban razón estos locos. Hace 4, 5, 10 años que llevaban diciendo esto, y es verdad. El tema de la reducción de la población. Decían, ah, estos son magufadas, ah, ¿cómo van a querer matar a la gente? Bueno, pues en España, en estos momentos, en el año del año 2010, ahora, en 8 años, hemos reducido la población en un 25%. Para quien esté escuchando esto, pues que evidentemente esos no nacimientos que hay en España se cubren con pues nacimientos de personas que extranjeros que vienen aquí, inmigrantes, ¿no? Bueno, la proporción ahora mismo creo que de cada 8 nacimientos en España, 2 son de españoles, por decirlo así, de padres españoles, 6 de padres extranjeros. Eso sería otro tema aparte. Reducción de la población, perdóname que empiezo a hablar de una cosa, Miguel, y me lleva a otra y me lleva a otra, y esto pasa siempre. Pero no solamente nos tenemos que centrar en esa reducción, que ahora mismo en España, no sé si en Europa, me atrevo a decir también, de la manera, bueno, el índice de natalidad, aparte de ese dato que he dado, es de por pareja española, de padres españoles, es por cada pareja tiene 1,3 hijos. 1,3. Si tuviesen 2, pues perpetuamos, ¿no? En el momento que ya tienes 1, la matemática dice que dentro de una generación o 2 seríamos la mitad. Eso hay que sumarle también, que ya no se habla de ello, de la gente que está saliendo de nuestro país por diferentes motivos, porque no hay trabajo, porque se mueren de hambre, literalmente, porque no hay oportunidades, o porque no pueden ejercer su trabajo, como José L. Sánchez. Eso hay que sumarle también, pues, todos estos raptos de niños. ¿Qué va a pasar de aquí a 5 o 10 años en esta sociedad? A mí me da mucho miedo, porque lo que están cocinando, esa sopa que están ahí haciendo, nos están cociendo a fuego lento, como no me sale la palabra, la rana, ¿no? Que si la metes en un jardín, ¿no? Que lo vas generando poquito a poco. Pues es lo que están haciendo con nosotros. No, si la gente no quiere verlo, pues eso ya es responsabilidad de cada uno. Sí, estamos exportando mano de obra cualificada e importamos mano de obra sin cualificar. Así no sé cómo piensan mantener el sistema de pensiones y, bueno, la economía y la sociedad en general. Estamos hablando del famoso plan Calergi, que creo que uno de tus colaboradores, Carlos Puest, que desde posiciones de izquierdas, con el que seguramente tenemos bastantes diferencias, pero el hombre ha sido valiente, ha denunciado este plan, entre otras muchas cosas, y me parece que está teniendo problemas legales, no por denunciar el plan, por otros temas que igual no vienen a cuento, pero este hombre, pues coméntanos, ¿qué le está pasando? Pues, Carlos, pues, por insultar, por insultar en vídeos, en sus vídeos en YouTube. Carlos, pues, es el canal de YouTube que lleva más tiempo censurado de todos, con diferencias. Y tiene YouTube, de vez en cuando llegas a ciertos suscriptores, te mandan una placa. Cuando llegas a 100.000, ¿no? Pues a Carlos le deberían mandar una, yo no sé de qué color. Pero lleva censurado en España, pues yo no sé los años. Por insultar, por denunciar lo que está pasando donde él vive y por señalar con el dedo y decir nombres y apellidos y datos de lo que está pasando allí, pues le quieren meter en la cárcel. Así de claro. De hecho, creo que ya se emitió orden de para ponerle fecha y todo. Bueno, por ahí van los tiros. Yo tengo contacto con él muy de vez en cuando, desde el exilio, pues me manda algún vídeo para que yo lo pueda subir al canal y él seguir manteniendo el contacto. Sabemos que está bien, pero bueno, pues está pasando por una situación así. Está perseguidísimo. Bueno, incluso, permíteme un detalle, esto pasó en Cádiz. Él no vive allí, evidentemente. Se ha ido de allí porque está más que amenazado. Aparte de legalmente, por luego por las vías que utilizan estos mafiosos, pues también se ha tenido que ir de allí. Y bueno, una persona que iba paseando por la calle, la policía, esto, lo voy a decir presuntamente, pero la policía local le confundió con Carlos Pues, y con la excusa de pedirle el DNI y tal, le llevaron a la comisaría y le pegaron una paliza, que luego resultó ser un periodista de Cádiz Directo. Eso es lo que me han contado. No sé si todo esto es real, pero hasta esos límites llegamos. Esa es la situación de Carlos. Está en el exilio, puedo decir. Para terminar, Nostra, las jornadas de contrainformación que estuvimos hace unas semanas, la verdad es que fue una experiencia muy positiva. Me imagino que habéis recibido ciertas críticas por haber invitado aquí La Voz de Europa. También nosotros hemos recibido alguna crítica de gente un poco purista por haber colaborado con vosotros, pero me imagino que coincidimos en la necesidad, ¿no?, de que gente que seguramente partiendo de posiciones relativamente o bastante diferentes, pues puedan converger en ciertos puntos como los que estamos hablando: geoingeniería, dinero, deuda, crisis, tramas de pedofilia, plan Calergi, etcétera, etcétera, tantos y tantos temas que no son de derechas ni de izquierdas, nos afectan a todos exactamente por igual, nos afectan a toda la población trabajadora por igual, y creo que estamos de acuerdo que es importantísimo, ¿no? Importantísimo que vayamos juntándonos, que vayamos llegando a puntos en común, porque esto evidentemente con sociedades partidas por la mitad no lo vamos a solucionar. Tenemos que colaborar en todo lo que podamos, y me imagino que estamos de acuerdo, y creo que incluso estás preparando una nueva jornada de contrainformación. Correcto, sí, mira, sí, estamos preparando una cuarta, que vamos a intentar que sea en Málaga. A petición de los suscriptores hicimos una encuesta y salió Andalucía. Vaya. Perdón, y queremos desplazarnos a Málaga, no lo sé la fecha, ya os comentaremos. La intención el año que viene, por cierto, es repetir donde ya hemos estado: Albacete en el mes de marzo aproximadamente, en julio Madrid, en septiembre o octubre Cartagena, y bueno, vamos a intentarlo, vamos por partes. En cuanto a lo que me has comentado de las críticas, sí, es cierto, bueno, la gente que ya lleva en nuestra TV, pues hay gente que lleva desde el primer día, llevamos 2 años, tampoco llevamos mucho, pero hay gente que ya nos conoce, ya sé, y sobre todo a mí, que soy el que se come las alabanzas, y también las críticas también me la llevo yo, evidentemente. Entonces, la gente que me conoce ya sabe lo que voy a decir, pero para los que son nuevos, que van llegando y hacen esas críticas, yo siempre intento dejarlo muy claro. Hablando de mí y hablando del canal y del movimiento Anónimos en general, aquí no hay ninguna ideología que valga. Ya nos hemos dado cuenta que aquí las derechas, las izquierdas, están todas dominadas por ellos. Hay que darle la vuelta a esa brújula y cambiarlo el sentido por lo de abajo, por lo de arriba. Luego, en los de abajo, que somos el 90% y muchos de la población, en cuanto se uniese un 33%, creo que es la masa crítica, nos los comemos. Lo que pasa es que ellos son muy poquitos, pero van todos a una. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Y luego cada uno de nosotros puede tener sus ideas, sus ideologías, que yo ya no creo en nada de eso, pero bueno, cada uno tiene su forma de ver la historia, etcétera, etcétera. Pero aquí hay una cosa que nos une a todos, absolutamente a todos, independientemente de si te gusta llevar una bandera o no. Eso aquí no tiene nada que ver. Aquí son cosas de sentido común. Y con tu permiso, y ya con esto termino, me gustaría leerte ese manifiesto de reivindicación de programa que salió en Cartagena, se creó allí, gracias también a Patricio Carrasco, y bueno, pues yo creo que estos son los puntos que nos unen a todos, independientemente de que si uno quiere ser de derechas, de izquierdas, o le gusta Franco, o le gusta esto, ya da igual, aquí no tienen nada que ver esas cosas, que son las discusiones que se mantienen en la calle. No, es que este apoya a alguien que murió hace 40 años, por favor, señores. Centrémonos, año 2018, y la cosa está de la siguiente manera. ¿Me permites leerlo? Son 2 minutos. Sí, 2 minutos y acabamos, sí. Y menos incluso. Bueno, pues este es el colectivo de nuestra TV, como comunidad libre e independiente que persigue la justicia real y enfrentarse a este nuevo orden mundial, siguiendo el mandato de lo acordado en las terceras jornadas de contrainformación, les trasladamos a ustedes los siguientes puntos que consideramos indispensables para que de una vez por todas las reivindicaciones olvidadas hasta ahora, así como las promesas incumplidas por parte de los partidos políticos que dicen representarnos, esto que voy a leer a continuación, yo creo que nos va a unir a casi todos, si no a todos. Nosotros nos consideramos, en cuanto a la ideología de género, por ejemplo, un problema actual, consideramos que las políticas de ideología de género que están siendo instauradas desde Europa constituyen una destrucción total a la convivencia y están generando una división que se palpa en movimientos radicales y ven al otro género como el enemigo, algo absurdo. Nos oponemos, y aquí viene lo más importante, con el tema de la infancia. Estamos a favor de la infancia y por eso nos oponemos y nos tenemos que oponer a la pederastia y a los pederastas, por favor, la impunidad con la que gozan quienes la ejercen y la normalización de ambas por medio de legislaciones que poco a poco están consiguiéndola en países de la eurozona. El adoctrinamiento sexual que se realiza llegando incluso a las aulas, por medio de campañas de colectivos que están acabando con la etapa más bonita del ser humano. Que los servicios sociales, lo que comentaba antes, no sean un instrumento que acabe usurpando al menor de sus padres por ganancias, a modo de subvenciones por parte de Europa. Que desde Europa se ponga fin a cualquier alimento infantil con ingredientes o aditivos que se sabe ya que son perjudiciales para los mismos. En cuanto al medio ambiente, oposición total a la manipulación climática. Voy resumiendo. La deuda, entendemos, Miguel, y yo creo que todo el mundo aquí va a estar de acuerdo, en que la deuda contraída por España es ilegítima. El dinero es inventado. Así que consideramos el pago de esa deuda como un fraude. A la política migratoria hay que ayudar, hay que hacer mecanismos de cooperación y ayuda con los países afectados a la inmigración, pero en sus países de origen. Es donde hay que acabar con ese problema, pero en sus países de origen es lo que tenemos que hacer. Nos oponemos totalmente a la islamización que se está sometiendo en Europa. No hay más que ver las zonas no-go que hay en ciertos países. Y por último, la soberanía. Creemos en la soberanía nacional. Eso es un instrumento para oponernos a los planes de la destrucción de las mismas. Y bueno, pues tenemos que recuperar nuestra soberanía aérea, marítima, hídrica, energética, industrial, alimentaria y monetaria, por supuesto, recuperar nuestra propia moneda. Y con esto termino, Miguel. Pues creo que esto nos une a todos. Totalmente de acuerdo. Aquí la voz de Europa, por supuesto, también ratifica y firma este manifiesto Nostra. Y bueno, ha sido un auténtico placer tenerte aquí con nosotros y espero que nuestra colaboración pues continúe, Nostra. Así que nada más, un saludo y seguimos en contacto. Un abrazo fuerte, muchísimas gracias de verdad por darme voz también en vuestro canal, y Nostra TV es vuestra casa, cuando queráis, ahí estamos y nos vemos en las cuartas jornadas seguramente, ya hablamos. Un abrazo, Miguel. Un saludo, hasta luego. Hasta luego. Campañas españolas en Europa. A finales de 1573, el duque de Alba es sustituido en la gobernación de los Países Bajos por don Luis de Requesens. Este continúa la guerra contra los rebeldes protestantes. En febrero de 1574, Luis de Nassau, al frente de un ejército de 6.000 infantes y 3.000 jinetes, procedente de Alemania, intenta reunirse con el ejército de Guillermo de Orange. Su intención era, una vez reunidos, atacar Brabante. En esta zona casi no había tropas españolas. Cuando se le informa a Requesens de los movimientos rebeldes, envía a las pocas fuerzas que tenía disponibles para que cortasen el paso del río Mosa al enemigo mientras le llegaban más refuerzos. Las tropas mandadas contra Luis de Nassau no se limitaron a defenderse, sino que tomaron la iniciativa realizando emboscadas. El 18 de marzo se preparó una encamisada en la que participaron 300 españoles y 300 valones que, apoyados por la caballería, logran acabar con 700 infantes enemigos degollándolos. Descerrajaron numerosos caballos y lograron capturar una bandera enemiga. Por la parte española, solo fueron 3 los españoles muertos y 4 los valones. Con este continuo acoso al enemigo, Requesens consiguió su objetivo, que Nassau no consiguiese pasar el río Mosa con sus tropas, haciéndole abandonar su objetivo de tomar Maastricht. Además, Requesens logró formar un ejército de 6.000 hombres y lo puso al mando del veterano maestre de campo, Sancho de Ávila. Tras una marcha rápida, las tropas españolas logran cortar las líneas de retirada de los protestantes. Pasan el río Mosela, cerca de la ciudad de Nijmegen, y el 14 de abril tienen un primer encuentro con la vanguardia protestante. Al día siguiente, los dos ejércitos se despliegan en una llanura cerca del pueblo de Mok, entre los ríos Mosela y Mockenrick. El orden de batalla que presentan ambos ejércitos es el siguiente. Las tropas protestantes. A su derecha, 1.600 jinetes en 4 escuadrones y en una loma que cerraba el campo, otros 1.000 en 2 escuadrones de 500 jinetes. A la izquierda, colocó el grueso de su infantería, 25 banderas, casi todas de arcabuceros, y otras 10 banderas de infantería las dispuso a lo largo de una trinchera que estaba frente al pueblo de Mock. Dávila situó a sus tropas entre el río Mosela a su derecha y un bosque a su izquierda. A su lado derecho situó un escuadrón de 16 banderas de infantería valona mandadas por Cristóbal de Mondragón. En el centro formaron 2 escuadrones, 30 compañías de los tercios de Lombardía, Flandes, Nápoles y Sicilia, Al frente de cada uno de ellos estaban los maestres Hernando de Toledo y Gonzalo de Bracamonte. El ala izquierda se situó un escuadrón de 170 arcabuceros a caballo, 3 escuadrones de lanceros, 2 españoles con 400 jinetes al mando de Monte y de Mendoza y uno alemán con 200 jinetes mandado por el conde de Stenck. Antes de iniciarse la batalla, llegó un refuerzo de 300 arcabuceros españoles del Tercio de Sicilia y 4 banderas del Tercio de Lombardía. Estas tropas estaban amotinadas en Holanda por falta de pagas, pero cuando se enteraron de que sus compañeros iban a entrar en batalla, dejaron a un lado sus reivindicaciones y se fueron a combatir junto con sus camaradas de armas. El 14 de abril de 1574, a las 10 de la mañana, Dávila manda a 300 arcabuceros a hostigar al escuadrón enemigo del ala derecha. Tras hora y media de combate, espada en mano, toman la trinchera frente al pueblo, desalojando de allí a los herejes. Nassau reacciona con un contraataque y logra recuperar la trinchera. Poco después, otro contraataque español, con 300 arcabuceros apoyados por 100 piqueros, lograron tomar de nuevo la trinchera, haciendo huir a una parte de la infantería enemiga hacia el pueblo de Moc. Aprovechando este segundo contraataque español, el centro avanza para apoyar el ataque a la trinchera, obligando a retroceder a los protestantes. Las tropas españolas, bien disciplinadas, se afianzan en el terreno, preparando sus posiciones para recibir el contraataque de la potente caballería enemiga. En un primer ataque de la caballería protestante, logra hacer retroceder a los 170 arcabuceros a caballo y al escuadrón del conde de Streck. Dávila ordena el ataque de 2 escuadrones de lanceros españoles cuando la caballería protestante se retiraba para organizar sus líneas y recargar sus armas. El ataque es por el frente y por el flanco, deshaciendo a los jinetes enemigos. La caballería de Nassau logra reorganizarse y lanza otro ataque contra los españoles, que fracasa ante una contracarga de la caballería. Logran que los jinetes protestantes huyan del campo de batalla y le siguen sus propios jinetes de reserva, dejando sola a su infantería, que rápidamente entra en pánico y huye perseguida por los españoles y valones, quienes, espada en mano, matan todo lo que tienen a su alcance. Muchos de los protestantes se ahogaron intentando cruzar el río Mosela. En esta batalla perdieron la vida los dos líderes protestantes, Luis de Nassau y su hermano Enrique. Las bajas que sufrieron fueron muy numerosas, 2.500 infantes muertos o heridos y 500 jinetes, mientras que las bajas españolas fueron de tan solo 150 muertos o heridos. Tras la batalla, los soldados españoles se amotinaron y se dirigieron a Amberes, donde estaba el gobernador Luis de Requesens, para reclamarles las pagas atrasadas. Entraron en la ciudad sin resistencia y se dirigieron al castillo. Allí salió Requesens, quien les dijo que el retraso de las pagas se debía a que los comerciantes de Amberes se negaban a adelantar el dinero. Los comerciantes de Amberes, ante el temor de ser saqueados, les dieron ropas y telas por valor de 6 pagas, con lo que las tropas quedaron satisfechas. Hay que recordar que estos motines eran bastante frecuentes, ya que casi siempre faltaba dinero para pagar a las tropas. Pero si es cierto que hubo muchos motines por falta de pago, estos nunca se producían antes de efectuar un ataque o un asedio, por temor a que confundiesen sus reivindicaciones con cobardía. El soldado español podía aguantar todo, menos la deshonra o la falta de respeto. Y tras esta pausa terminamos el programa de esta semana. Como siempre, un honor haberos tenido al otro lado del micrófono y ya sabéis cómo están las cosas. Ya sabéis que el origen de prácticamente todos los males es la pérdida de soberanía que sufrimos hace 40 años con esa desastrosa constitución que ahora no se sabe por qué. Todavía hay alguien por ahí que defiende y la solución tiene que ser recuperar nuestra soberanía para recuperar nuestros derechos y nuestro país. Nada más, esto ha sido aquí La Voz de Europa. La semana que viene volveremos a estar con vosotros. Un saludo.